Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales en Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales con Nicolás Samper, Mónica Martínez, Orlando Rivera, María Juliana Correa y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. Bueno, tendremos un partido, un programa fantástico, perdón. Se está viendo fútbol, pero es que ya aburrido. ¿Qué más? ¿Cómo van? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué cuenta? Hombre, muy bien, muchas gracias. Hace rato ha habido, no hablamos. Hola. Oiga, no, sí, bien, hombre. ¿Qué ha habido? Bien, ¿qué más de vainas? Bien, todo muy tranquilo, todo bien. Viendo bien, fútbol, yo también, ahorita hablamos. No, yo no quiero hablar mucho. Ah, güey, ¿por qué, hombre? Si estuvo buena la jornada. Bueno, es que la verdad es que para que yo cada vez que hablo empiezan, pero no le es tan dura a Luis Díaz. Estamos. ¿Para qué hablo? Ok. No, pero ¿para qué? Si siempre es que Jaime es antipatriota. Y bueno, tranquilo. ¿Qué más de vainas? ¿Todo bien o no? Hombre, bien, bien. ¿Cómo va el Mundial de Ajedrez? Diga mi idea. Le digo que Carlsen sigue marcando una pauta frente a Nepomniachtchi. No. ¿Qué pasó hoy? No, pero es que estaban. ¿Qué pasó viendo, hoy, Nicolás? Estaban viendo Champions. Estaban viendo el Atlético. Ah, ok. O sea, nadie sabe qué pasó. Estaban viendo sí el Atlético. ¿Saben qué? Prepárense para otro arepaso de ajedrez. Uy, se pudrió. Prepárense todo. Muy bien. ¿Otro arepaso de qué? De ajedrez. Ajedrez. Como ayer. Pero es como en es como movidas, ¿no? Es más difícil. Gambito de Dama es una salida que hay famosa. Pero. Preparen movida, o sea, salidas en ajedrez. Ajá. Y ahí vamos a sacar el primer arepaso. Ok. Bueno, mañana es fiesta. Ay, que no nos llamen mañana, ¿no? Ay. No, exacto. Ojalá no. ¿Ah? Pero en fin. Iba a prender las velitas y todas esas vainas. Ah, hoy no hay sintonía. Hoy hay velas. Claro, hoy hay velitas, hombre. Pero si hay sintonía en Bogotá, el tráfico está muy fuerte. Tenaz, está terrible. Fuerte. Bueno, diciembre, pero está, ¿no? Tenaz para ir a ver las velas. Sí, pero de aquí a las 8 es fresco que no han llegado. No han llegado ni. No, exacto. Van hasta ahora en camino. ¿Cómo hacemos para exilar a Salah a Egipto? ¿Por qué? Uy, no me lo aguanto. ¿Qué hago? No, pero déjelo. Es que es brincón. Y se chupa las manitas de los puños. Ah, qué buen hombre. Cute. Bueno, ¿qué más de vainas? No, de resto todo tranquilo, todo muy bien. ¿Cómo va todo? Todo muy bien. Día muy lindo. Un lindo día, sí. Sí, bonito. Sí, it's a beautiful day. Soleado. Yo soy hincha de Bogotá, sí. Yo también, muy pero hincha. Absoluta. Detesto, yo soy hincha Bogotá de Luis lluviosa. Díaz, donde detesto, lo pongan, la detesto, juega. Detesto Bogotá con lluvia, la odio, con ira, la odio. Sí, es que es depresiva. Uy, la odio. O sea, pero es muy raro, siendo que tú siendo bogotano, la odias tanto. Tú no sabes lo que alcanzo a odiar la ciudad con lluvia. ¿Y por qué no cambia de ciudad, hermano? No, porque es una respuesta muy fácil, a mí me gusta sufrir. Tú no huyes. Habías duro. No huyo. Ventas. Esto fue lo que me tocó, bueno. Pues, hagámosle. Vamos a ver hagámosle. Qué hacemos sí, con sí esto. Es muy aburrido. Pues cualquier parte, a mí la verdad, cualquier ciudad donde yo amo. No, pero Bogotá pero especialmente. Lluvioso es como rica. Sí. Oh, o sea que yo soy un tránsito porque yo huyo. Todavía hay paisas cuando llueve. Sí. Hola Emilio, ¿cómo vas? No ha llegado. No, hermano, es que así. Y Nepalá. Pues, no, es que hay un tráfico terrible, Jaime, de verdad. ¿Pero por qué es? ¿Por el, por la Navidad o qué? Sí, puede ser por eso, pero también y muchos choques. Escuchado ¿Será por choques? Tiempo de compartir? Yo a mí me topo un choque ahorita en la 13 de un bus del SITP. Ajá. Con un taxi. Sí, sí. En SITP atravesado en la 13. A mí me tocó. Bloqueada. ¿No te tocó uno ayer saliendo de acá que había alguien como en el piso? ¿Fue ayer o antier? Ahí en la 13 con... ¿Piso? Con 39. Sí, pero era alguien como ¿Por la noche? Sí, de noche, saliendo acá. Yo no lo vi. Y se armó un trancón. Yo creo que tú alcanzaste yo a pasar. Salí antes. Sí, yo creo que tú alcanzaste a pasar. Porque yo salí pasar. Más rápido que tú. Sí, y se armó un trancón. Uy. La locura. Sí, pero ahorita sí. Bueno, vamos con... Bueno, hermano. Tema del día, Nicolás. Qué pena. Si no tuvieras que trabajar, ¿a qué te dedicarías toda tu vida? A nada. O sea, si no tema. Tiene que trabajar. A mí me parece un gran tema. Es un no, gran tema. Es que precisamente al no a trabajar, que... no, se puede dedicar a lo, claro. que, a lo que quiere. Pero es que estudiar no, idiomas quiero, o a leer, o no sé. Yo exacto. quiero escribir un libro, pero el insensato editor no es capaz de ayudar. No, es un pelotudo. Yo le he dicho, pero no sí. voy a hablar de eso. No, el insensato no, editor. ¿Por qué me dice si usted no es el editor? Usted me dijo. ¿El insensato editor es Nicolás? No. O sea, me gastaría ahí toda la vida. ¿Y de qué libro? ¿De cine? No, pues ¿quién va a escribir de cine? No, no sé, tus mejores películas. 6 premios Oscar. No, pero si eres un gran crítico y has vivido mucho el tema del cine. O sea, no, si tú sacas un libro no. de esos, yo te lo compro. Tienes credibilidad en el tema. 2 copias, la mía y la tuya. Yo no encuentro la lista ahora. ¿Por qué no la encuentras? Pues para poner una canción. Si quieres la pongo no, yo. Lo que pasa es que a mí me tienen totalmente... No, aquí está. Ah, vale. No, espérense. Lo nuevo de Nick Waterhouse con Santana, 1986. Vi Santa Ana, ¿no? No piensen que es Santa Ana de Petardillo. Esto es Promenade Blue. La siguiente sección viene con un momento 10. Me vi un actor que me parece un churro. ¿Sabe yo en quién pensaba? ¿Notas 10? ¿Quién? ¿Momentos 10? ¿Quién? En María Juliana Correa con esa voluptuosidad. No. ¿Por qué te ríes, Mónica? ¿Por qué te burlas? Eso es sarcasmo, Nico. Ahora sí explique. Bueno, no, tranquilo, deje. Es una risa sarcástica, como voluptuosa. No, es ¿ella? Como coqueta. No, es que nos miramos los dos. Hubo aquí complicidad visual. Nico, pero diga. El sarcasmo lo doy. Pues imagínense que un señor... Les voy a leer la historia porque me da un poco de risa. Porque es que el mundo de verdad es de un poco de locos, ¿no? Pero ¿por qué no valora mis notas, Nico? No, pues es que estoy esperando que la dé. ¿Pero está con gran pasión o...? Sí. Impaciente. Está impaciente. ¿Qué hubo, Emilio? ¿Cómo vas? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Tardón. ¿Qué pasó? ¿Mucho trancón? ¿Tardón con trancón? Sí, muy la fuerte? Cosa estuvo heavy. Un golpe de la columna vertebral durante un combate lo dejó en silla de ruedas y sin poder caminar cuando tenía 21 años. Uy. ¿Cómo arrancó, María Juli? Tenaz. Durísimo. Sí. Pero pienso en ti. Es que lo miro y digo... Fundir esos cuerpos sería como fundir oro macizo. Ah, Nico. Pues no, tranquilo, hombre, ¿qué le pasa? ¿Por qué Mónica se sigue riendo con vehemencia? Yo estoy callada. Mónica no se rió. No. Verde, Nico. No, bueno, dele. María Juliana, una década más tarde estaba pegándose con Jackie Chan delante de una cámara a los 31 años. Sí. Entre medias pasó 5 años sometido a un entrenamiento inhumano de 5 de la mañana a 11 de la noche y ya ha participado en 70 películas cuyos rodajes le han enviado al hospital en más de 38 ocasiones. Ay, no. es que es perfecto para María Juliana Correa. Bueno, ¿por qué? Nazareno. Para ocultarte. Sigo. Bueno. La vida de este hombre, que nació en Tarragona en 1984 y criado en Castellón, ha conquistado el sueño americano de convertirse en un actor de éxito, solo que en lugar de Hollywood, ha alcanzado la fama y el éxito profesional en China. En España puede pasar tranquilo por todas partes y nadie sabe quién es él, pero ha hecho 70 películas en China. A él lo conocen como Lo Wei. ¿Cómo se llama? Lo Wei. Lo Wei. Solo llama la atención porque es un hombre de buena planta. Wei, W-E-I. Mm. Es un hombre de buena planta y de pelo largo. Ah. Lo que más me gustó es el nombre. Chungwa. Es que parece una vaina traída de la fantasía. ¿Cómo Roberto se llama? Guilaber Cuenca. No me diga. Ese tipo es el que nos va a sacar a María Juliana de las tinieblas. ¿Qué opinas? Es un chulo. Se aclararán. Roberto Guilaber, María Juliana, tú lo miras y tus ojos se rinden ante él. Acá lo estoy viendo. Es un poco acuerpado y un poco lobo, pero es bonito. Bueno, déjelos. Yo los dejo. Claro. Pero esa pareja se funde, Mónica, y de eso queda solo una barra de oro macizo. Onza Troy a $1,770. ¿Qué pasó? Yo no sé por qué no les tiré una cosa elegante. No, yo sé. ¿Te gusta, María Juliana? ¿O te parece livianamente ordinario? Livianamente ordinario. Pues no es un tipo feo, es un tipo muy guapo, pero cero mi estilo. O sea, no cumple con las características, no, digamos, que tú requerirías. No. ¿Tú prefieres al príncipe Harry? Única pregunta. Uy, no, a mí no me gusta, sí, el príncipe Harry. Pero es churrísimo. Pero es un sexy. Es más churro. Sexy. Es un churro. No, cero gracia. Huevo sin sal. Sí, exacto. Le falta. Pero sí, pero le falta mucho. Pero es que... Pero de verdad, o sea... Y dice que quiere ser ordinario. O sea, está buenísimo. Un huevo sin sal, que es esa ordinariez. Pues imagínate un huevo sin sal. Unido. Huevo sin sal. Sí, pido. Le falta flow. Y con G y con... Con diéresis. Huevo sin sal. Y con B larga, huevo. Sí, además. Qué vaina tan horrible. Pero bueno. O sea, no salió tan verde María Juli, ¿no? No, ese dicho le digo que... Está dando calle, más bien. Empieza a cambiar y a tumbar ciertas... No. Enigmas, sí, que había sobre ella. Déjenme ciertas incógnitas. Déjenme mi categoría de verdor. Yo también. Es que Orlando me dice, Jaime... Y yo siento que estuve contigo 3 horas antes. Yo le digo, no, eso no. No, pero ¿qué les pasa? Pero esos de yo no están entiendo, raros, no entiendo. Yo le digo, ¿pero qué es eso, hermano? Yo me siento muy mal, ¿sabes, Jaime? Y yo le digo, Orlandito, tranquilo. Buen viento y buena marcha. Bueno, tema del día, Nicolás, porque quiero que los oyentes nos disparen mucho hoy, porque el tema podría ser bueno, ¿no? Sí, si no tuvieras que trabajar, ¿a qué te dedicarías toda tu vida? Bueno, Emilio, vamos con música. Listo, vamos a continuar ahora con un remix que salió este año de un clásico de Hall & Oates. Aquí está el Nicolas remix de I Can't Go For That. Hay gente que nació estrellada y hay otros con estrellas. En los originales, personas ganadoras. Bueno, personas ganadoras, pero esta vez sí no voy a dejar la sapiencia y la sabiduría de Nicolás para las 7:50. Hoy hubo Champions, hoy estuvo buena la vaina. Vi todos los partidos, imagínense que vi todos los partidos. Muy bien. Excepto el del Ajax, que me parece hartísimo, es un derecho humano. Ese equipo juega muy bien. Muy bien, pero yo es que a mí no me gusta, entonces yo... Ojo con Sebastián Haller, buenísimo jugador. Muy bueno, de Costa de Marfil. Real Madrid, muy bien. Hizo un 2-0 que lo clasifica automáticamente. El equipo Atlético Madrid, pues muy bien también. Eso fue un partido de patada, puño y karate, ¿no? Sí, estuvo bien Copa Libertadores ese partido. Estuvo peleado. Me gustó muchísimo ese muy buen partido. Ganó Atlético. Pero se dieron Madrid. El ajeta duro, ¿no? Sí, hubo dos expulsados, de hecho. Pero Porto un poquito verde porque apenas echaron a Carrasco, el del Atlético Madrid. A los dos minutos se hizo expulsar el del Porto. Quedaron 10 con 10. O sea, no pudo aprovechar esa ventaja numérica ni un minuto el Porto. Listo, Nicolás. Y manitas de tijeras con su uniforme. Liverpool ganaron, sí, sobra. Liverpool ganó 2-1. Iba ganando el Milan. Ya. Iba ganando el Milan 1-0. Y le remontó. Lo curioso es que para el partido, pues decidió Klopp meter como una nómina mixta, ¿no? No tantos titulares. Eso sí, mantuvo a Mané y a Salah. Estuvo Origi en punta, el belga. Sí movió mucho las fichas. Entonces en Milán se confiaron y dijeron: yo creo que este partido con el Liverpool, más bien algo diezmado, podemos ganarlo. Y empezaron ganándolo, pero después lo remontó el Liverpool y los terminó eliminando de Europa, porque con el resultado del Atlético y con el resultado del Liverpool, queda primero Liverpool, segundo Atlético para octavos, tercero Porto para Europa League y último Milan. Nicolás, de los resultados de hoy, ¿quiénes van a los octavos? De los resultados de hoy. Claro, mire, de los resultados de hoy van. No, ¿quiénes van? La pregunta es precisa. No, usted sabe que a mí no me gusta la Eurocopa. Euroliga. Champions League. Exacto. Sí, ¿quién va a octavos de Champions? ¿Quién va a octavos de Champions? Una pregunta que solo requiere una respuesta precisa de unos nombres de equipo. Claro, de 8 nombres. Gracias. Mañana se definen los otros 8. Entonces le tiro los primeros 8. Gracias, Nicolás. Manchester City. Pero despacio. Despacio. Mira, Manchester City. París Saint-Germain. Liverpool, Atlético Madrid, Ajax, ese equipo es muy bueno, es muy flojo. Sporting de Lisboa, Real Madrid e Inter, esos son los clasificados octavos. Sporting de Lisboa, Dios mío, déjeme. Ahí la sorpresa fue el Dortmund, que se quedó por fuera, ¿no? No importa, esos son los 8. Y mañana definimos otros 8. Mañana se definen otros. Como no hay programa de radio, solo le pregunto, Nico, sin ofenderme, y que me digas, hombre, que yo no soy Walter Mercado. Que es un poco lo que le iba a responder. Es total. No, solamente una pregunta. ¿Qué chances le ve a usted al Barcelona en el partido con el Bayern de Múnich para pasar octavos? Es mi única pregunta. Se lo respondo con un tuit que escribió Thomas Müller, uno de los mejores jugadores del Bayern Múnich, y antes del partido, pues escribió un tuit hoy que decía: vamos por todo. Barcelona se tiene que agarrar de las puertas, oye, porque el Bayern Múnich es un equipo muy bravo. Eso es como los brasileños en la Copa América, que van de primeras y piensan que van de últimos. Sí, exacto. Esos tipos es no como lo mismo estilo. No se guardan. O sea, han jugado 5 partidos el Bayern Múnich y tiene 15 puntos. O sea, por eso es como los de Brasil en la Copa América. Claro. Ellos piensan que van de últimos en la tabla. Y los tipos juegan como si fuera nada. Como si fueran de últimos en la tabla. Exacto, como si fueran de últimos. Claro, así tendría que ser. No se confían y dicen: a mí no me importa, vamos a hacer puntaje perfecto en esta primera ronda. O sea, ¿usted considera que el Barcelona la tiene un poco arriba? La tiene un poco arriba, pero es que el Benfica juega contra el Dinamo Kiev. Benfica, que esa es la... ¡El Dinamo Kiev! Esa es la disputa. El Benfica se hubiera podido llevar ese puesto después del partido contra el Barcelona, que empatan y que tuvo una opción clarísima Seferovic y la perdió. Y pudieron haber ganado en el Camp Nou. Ahora, el tiro del Benfica es ganarle al Dinamo Kiev y que pierda el Barcelona contra el Bayern Múnich. Así clasificaría de segundo. Ok. Ah, pero el Barcelona puede pasar. El Barcelona es segundo hoy por hoy del grupo. Tiene 7 puntos. El Benfica tiene 5 y el Dinamo, pues obviamente super eliminado, ni siquiera le alcanza para Europa League, tiene un punto. Entonces, por eso Benfica tiene que primero ganar el partido que va a jugar en su casa contra el Dinamo Kiev. Pero que pierda Barcelona, o sea, no dependen de ellos únicamente. Exactamente. No depende, pues tienen muy buenas posibilidades porque la diferencia de goles es menos 4 para Barcelona ambos. Iría a la Europa Champions, League. ¿A la qué? Europa a League. La Europa League. Exacto. Que eso es lo que le he dicho, ese es un torneo. No la tiene el Barcelona, no nunca la han ganado. Pero nunca es que uno tener una cosa de segunda categoría, pues. ¿Y por qué no? Pues sí, hay que tener copas grandes y chiquitas. De todas las copas, las que usted pueda disfrutar hay que ganarlas. Usted sabe que nos enseñó nuestras mamás, las cosas buenas vienen en empaques pequeños. ¡Qué ordinarias! Bueno, muchas gracias. María Julián, ¿algún comentario más del fútbol de hoy para ti? Porque ya no hay espacio. No, ninguno. ¿Qué después de Nicolás? No, ¿qué va a decir uno? ¿Cómo hace? Dios, mejor dicho. No, yo sí lo ataco. Y eso que no hablamos del Atalanta, ¿no? Hablemos, no, deje. Hablemos de Luis Díaz. Bueno, vamos a recordar el tema del día, Nicolás. Vamos a leer un par de tweets. Si no tuvieras que trabajar, ¿a qué te dedicarías toda tu vida? ¿Puedo decir algo? Claro. ¿Cachas? Bueno, de verdad. Pero ¿por qué no me deja ser feliz? No, por eso, pues usted quería. O sea, que es la delicia de no dirigir en la palabra mañana. Pues usted quería si no tuviera que trabajar. No. ¿Escribir el libro o no? El libro y ya. Un libro. Y no más. El libro es... ¿Por qué tan perfecto? Nació príncipe. Un minuto, yo no estoy acabando la frase. ¿Por qué tan perfecto es el mundo? ¿Por qué tan perfecto? ¿Por qué piensas que yo haría exactamente lo mismo que hago hoy? Me gustó el título. ¿Saben? No me lo han preguntado. Sacaría a comer y a parar a mi duende que está un poco triste. ¿Cómo? ¿Duende? Sacaría a comer y a parar a mi duende que anda triste. ¿Quién dijo? ¿Qué? Eso. Yo no entiendo nada. ¿Y quién dijo eso? ¿Usted? No hay equipo en el mundo que más merezca a su entrenador que el Atlético de Madrid. Puños, fuerza, coraje, patadas, juego cochino. Nota, Nicolás, juego 0-1. Nada. Yo no voy a hablar de eso. Sugerencia para el tema del día. ¿Cuál celebridad tiene mal gusto en escoger pareja? O sea, eso el doméstico va a estar todo el tiempo. Hacemos ese tema, todas las respuestas van a ser Ana Lucía Domínguez. Claro. Dejemos así, güey. Bueno. ¿A ustedes les gusta? El caserito, Muñoz, Sandra Muñoz. Hombre. Feliz día de la Inmaculada Concepción. Si no tuviera que trabajar, me dedicaría a leer y leer. Me fascina estar inmersa en lecturas que me llevan a viajar, conocer, imaginar. Dios nos bendiga. Besos. Feliz día a las velitas. Hoy, a las 7 en punto, no existimos. No. Aprovechen que estamos botados. Jaime, no sé si ya reseñaron la muerte de John Miles. André. Sí, le hicimos full homenaje. Tienes que oír el programa más seguido. Jimmy a Ramos a restregarle a mis parientes ricos, que también puedo ser un inútil igual que ellos. Feliz día de abuelitas, granjeritos y chicas de la mesa. No, ese día es grave. A las 7 nadie existe. Naiden. Hágame caso. Naiden. Hablando de granjeritos, ustedes sería se como Darwin. Por eso había tráfico, porque todos los papás van a prender velitas con los muchachos. Pero es que yo no sé cómo se prenden esas velitas. Sería como Darwin o von Humboldt. Me iría a buscar fósiles. Bien. Especies nuevas, hacer geografía. Pues seguiría el ejemplo de Harry, de los caseros Harry y Cárdenas, para algún día llegar al Harry nivel también del es casero. Caserito San Pedro. Un beso para Moni, aquí está tu soldado. Firme. Déjalo que sueñe con tu cuerpo. Oye, ¿qué pasa, Moni? Que me dedicaría a salvar animales abandonados en condición de maltrato. Saludos a Jimena Hoyos. Hace eso. Sí. Angélica, a gastarme el dinero que gano y no me puedo gastar por aquel ciclo sin fin de ganar y no tener tiempo para gastar. Bueno, está buena esa respuesta, me gusta. Me dedicaría 4. A armar un rompecabezas. Ya sé mi nota, 0-1-7. Vamos a ponerle 5-8. Odio los rompecabezas. Claro. Pero uno de 5,000 no, piezas. El berraco es un rompecabezas de finca que siempre le faltan 3 fichas. A ver cómo lo siempre. Armas, pues. A ver cómo lo vas a armar. El de fichas. Deja los huecos. He armado un rompecabezas. Deja los huecos y no, los pinta. Uy, es lo más chévere que hay. No me provoca ni 5. Uy, yo amo. Estaré brutalizando y reírme como una hiena en los arepasos. Bueno, hoy he a hacer un caserito. Mis saludos a Majú y al máster de la radio. Un caserito. No, pero venga, sí les quiero contar yo qué haría. Es que hay vainas que yo he cultivado. Les puede parecer un poco de oyentes cursi. Yo creo haber traído en mi mano, en mis manos sangrantes, más de 11,000 CDs. Sí. Yo solo con hacer esa tarea de oírlos con juicio, me gastaría unos 10 años. Seguro. Y a eso súmenle en mis manos sangrientas haber traído como 1,600 libros de consulta de todas partes y ahí me tiro otros 10 años y en mis ratos libres me siento con mi editor a escribir un libro pues de mis experiencias de viaje, pero no es que yo estuve en la Torre Eiffel, no, es cosas que he hablado con Nico que él conoce y es esas cosas que nadie distinto a uno puede contar porque pues son las cosas más divertidas en la historia de la humanidad. Y eso es lo que yo creo que yo haría. Y después de eso cumpliría, ya tengo 60, ¿no? A los 94 Nicolás me dice, óigame, Cuchito, venga, ya está listo para sacar el libro. Deje, no saque nada. ¿Para qué? Déjelos, coja usted esas hojas y lléveselas, usted haga algo con eso, mijo. ¿Sí o no? Pero esas son dos cosas que tengo. Ah, y tengo otra pendejada. Que he comprado unos vinos desde que tengo 21 años. Y para tomármelos, pues yo creo que me gasto también un rato porque una botella diaria, pues se muere uno, ¿no? Yo creo, ¿no? Sí, le toca a uno como con más entonces, prudencia. Pongo una por semana. Entonces, esos son otros años. Y de resto, yo no sé, mirar una cantidad de cosas que no he mirado en mi vida. Y lo otro... aprender a manejar un berraco celular, eso me tira a mí. Otros 4 años. Habéis hecho un rato, por ahí 10. Un buen rato, mi hijo. Ya sé hacer mi firma digital, pero es que. Ah, pues, súper. Bien, buenísimo. Ya la tienes. Ves que yo tengo una empresa, soy representante legal, mija, de una, sí. Yo le digo a mi esposa, mira, yo te adoro y todo, pero pues que no puedes seguir firmando. Por mí, o sea, está bien y todo, y que me digas que sí voy a firmar, ¿no? Ya a partir de hoy yo. Uy, pero me ha costado, antes eran 20 pasos, ahora son 2. Señor Sánchez, ¿cómo está? Bien, firme. Y no, me enredo. No, pero ¿dónde está la? Ahí está, póngala en el sitio y la pone uno, y ya. Bueno, ya con eso tengo, hermano, para el resto de mi vida. ¿Qué opina? Bueno, Nico, ¿usted qué haría si no tuviera nada que hacer? Yo creo que me sentaría, uno, a leer mucho y dos, me compraría una grúa. ¿Una grúa? Una grúa. Y me iría con la grúa, digamos, a los patios del tránsito y esas cosas. Y buscaría como los carros que pudiera restaurar. ¿Clásicos? Ah, ¿te gustaría ponerte a restaurar carros? Sí, y me, pero uno por uno, pero compro, no se lleva uno tres. Por uno, ¿no? Coge uno. Tengo una grúa, entonces me llevo la grúa, pum, un mes carro. Ahí uno, mirando el carro y tal, la vaina. Wow. Después queda listo el carro, me voy atrás con la grúa, busco atrás en los patios, me meto ahí, tan, negocio el carro, tin, y me lo llevo así. Bueno, imagínese. ¿Chévere? Que un hermano mío que usted conoce y que usted admira. Sí, ídolo. Porque no considera que yo nací... príncipe. Dice la esposa. El tipo se compró un Mustang 65, pero divino, sí, rojo, sí. Con capota de esas de lona. Divino. Y nunca lo pudo hacer original el tipo, yo creo que por falta de billete. Y claro, porque se vale mucha plata. Un amigo mío que hoy en día, no sé si ya fue asesinado, pero un conocido mío, porque todos conocemos gente... ¿Polémica? Pues claro, estuvo como 10 años preso en los Estados Unidos, fue extraditado. Uy. Cuando estaba en Colombia me dijo, óigame, ¿quién es el hermano suyo que tiene este carro? Yo le dije, este man, hermano. Me dijo, bueno, lo llamo y se lo compró al precio normal. Buena venta, pues y bien se, comprado. No, normal. O sea, no fue que, no, lo que valía. Sí. No sé cuánto podría costar un carro de esos en esa época. 4 millones de pesos, no tengo ni idea. Y agarró y se tiró 2 años en conseguir las piezas originales a ese Mustang, todas completas. Porque era un hechizo, ¿usted me entiende? Claro, sí, tenía como partes no originales. Cuando acabó el carro y le puso esa lona o esa vaina para taparlo en los, pues en los garajes finos, ¿no? Sí, claro, claro. Fue esposado y llevado a Estados Unidos. ¡Oh! ¡Déjelo, déjelo! ¡No! Nunca van a saber quién fue. Yo no sé qué es la vida de él hoy, pero era muy bacán. Pero es que pues el man, pues yo creo que... Un poco polémico. No, tenía la venta de alguna cosa ilegal, pero yo no sé qué. No sé qué producto vendía. Pueden ser tejas falsificadas, yo no sé. Claro, exacto. Brevas falsas, milhoja falsa, por ejemplo. No, que tal unas brevas falsas, eso da cárcel en los Estados pero Unidos, es porque va usted contra en las Budapest, brevas americanas. Eso es pena capital. ¿Qué tal usted un tamarindo quitándole la industria a los americanos del tamarindo green? O el arroz, es muy complicado. Claro, el postre de nata es falso también. ¿Han comido? Es muy delicado. ¿Falso? Falso. Pues el que no es el tradicional. No es con nata, lo hacen con huevo. Y no lo venden como si fuera nata. Corrijan a Nico, de verdad. Es que y además las vuelve bobas, ¿no? O sea, se vuelven bobas. No, pero bobas, es de verdad. Corrijan. El cartel del postre de nata es falso. Ojo que es un tema que el periodismo no ha querido tratar, pero yo hace rato... Le viene a que lo denuncia. He investigado mis cosas. Yo ya sé cómo son las cosas. Bueno, Emilio, vamos con música, por favor. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, corrected her. Listo, vamos a continuar entonces ahora con una canción del 2002, una adaptación de un clásico de Electric Light Orchestra que es Last Train to London, número 2 en el Reino Unido. Aquí está Atomic Kitten con Be With You. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, mucha suerte a todos. Mucha suerte a todos, pero aquí no hay aproximaciones. Aquí hay 20 segundos. Aquí hay menos 2 si las personas contestan algo fuera de contexto. Y hay menos 1 al que esté más lejos de la respuesta. Pero el más 1 es para el número exacto de la respuesta. ¿Ok? Nico. Okay. Sí, correcto, correcto. ¿Mónica? De acuerdo. Correcto, María, correcto, Julio, correcto. De acuerdo. Orlando. Correcto, correcto, correcto. Sí, bueno, señor. Los dos mejores pilotos de los últimos tiempos, el heptacampeón Lewis Hamilton y Max Verstappen, después de 21 asaltos encarnizados, se juegan el título este fin de semana. Empatados a puntos. Concretamente 369.5. Una máxima igualdad que solo se había dado en esta historia del campeonato de Fórmula 1. ¿En cuántas ocasiones, incluyendo esta, llegará a la final empatados 2? Música. En 74 años, ¿cuántas veces se ha llegado a la final 2 corredores empatados? Gracias, Tom. Ay, no. Ya se va a acabar la música. Cambié 4 veces. Menos 1 para María Juliana Correa. ¡Ah! ¿Qué pusiste? 7. Los originales. ¿Muchas? Uf. Había puesto 3. Muchas, correccional. Muchas. Orlando 3, no te dio gasolina. Nicolás 4, Nico, no. Corrected her. Mónica Martínez 3, no te dio gasolina. 2. Una igualdad máxima que solo se ha dado en los 72 años del campeonato mundial en una ocasión. O sea, son 2 veces. 2 veces. En 1974, entre Emerson Fittipaldi de McLaren y Clay Regazzoni con Ferrari, llegaron en esa época, donde los puntos eran primer puesto 8 puntos, segundo 4, con 52 puntos la última cita en Estados Unidos en Watkins Glen, donde el brasilero tuvo suficiente con un cuarto puesto ante un puesto 11 de Regazzoni para proclamarse bicampeón del mundo. Nico, su opinión. No. Lo suyo no es el deporte, lo suyo es el fútbol. Que a mí me va mal en los arepasos de deporte, no me va bien. No, lo que pasa es que yo nunca digo, me quieren decir la alineación del Cúcuta de Deportivo en el año 71. Ahí ganaría. Ahí, más uno todos los días. No, pues yo diría, por favor, el que más jugadores tenga en la nómina principal de la final. Punto. Exacto. Y ahí todos sacan 0. Y Nico, obviamente, puede que saque 7 de los 11, pero puede que saque los 11. Claro. Nico, lo siento mucho, pero lo suyo no es el automovilismo. No, hombre, me gusta mucho. ¿Cómo va el arepaso? Mónica tiene menos 8 puntos, yo tengo menos 2, Orlando tiene 1 punto... y Nicolás tiene 2. Pero tú te acabo de clavar un menos 1. Por eso. Y me lo puse. Sí, sí. Estaba en menos 1 y quedé en menos 2. Le digo a Orlando, ¿cómo era el espacio? Yo no tengo ni idea. Pregúntele a María Juliana, que es la que tiene los datos. A mí no me moleste ahorita. ¿Qué tal esto, Nico? Pero pues bueno, respondió, o sea, con la verdad. Sacar una manopla y cogerme a bofetones. Bueno, respondió con la verdad, un poco sí, sí, tosco, sé, pero me confundí. Un poco era tosco, cómo van las estamos secciones. De acuerdo, es un poco tosco, pero es la verdad. Un poco tosco, Dios mío. Diz que yo soy el director. Despegamos, por favor. Y vamos ahora, por favor, con música. Música de la linda, Emilio, por favor. Listo, esta es una canción del 72, que fue número 3 en los Hot 100 de Billboard. Es uno de los grandes clásicos del grupo The Spinners. Esto se llama I'll Be Around. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Santiago Ángel, aquí están las noticias y abrimos con información judicial importante. La FM pudo confirmar con fuentes judiciales que es cierto que el hermano de Mauricio Leal, Jonier Leal, tenía una herida de corte cuando se encontraba realizando algunas diligencias judiciales, una herida en una de sus extremidades. Sin embargo, las fuentes de la FM fueron claras en señalar que esto de ninguna manera puede relacionarse con el caso del estilista Mauricio Leal hasta el momento, de acuerdo con información que ha sido publicada por otros medios de comunicación. En el mismo sentido, no es cierto que la Fiscalía haya iniciado ya una recolección de pruebas en el caso del partido de fútbol Llaneros versus Unión Magdalena. El fiscal general Francisco Barbosa va a reunirse con los directivos de la Dimayor el próximo jueves y se analiza la denuncia del exfiscal Mario Iguarán, pero todavía no hay recolección de pruebas. En Colombia, más de 59 millones de dosis aplicadas contra el COVID. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Bueno, les cuento que vi una entrevista hoy con pues, un tipo que admiro mucho. Mucha gente lo critica, que porque comercial, porque tiene mucha plata, porque tiene 6 mil millones de dólares, que porque se unió con otro rico, que no saben qué hacer con la plata, pero para mí es un hombre muy talentoso. Y una entrevista que le hizo un canal muy importante de habla hispana, y el tipo le dio una entrevista al canal, pues que no es colombiano, el canal de 30 minutos, y es Steven Spielberg. Y me parece que ese tipo es un monstruo. Y oyéndole un poquito hablar de la razón por la cual hizo West Side Story, ¿sí?, es lo que más me anima. Y es decir, hombre, yo quiero que las nuevas generaciones respeten y entiendan el trabajo de cuatro hombres. Yo solo me sé dos: Stephen Sondheim, Leonard Bernstein, y hay dos más, Emilio, pero no. Jerome Robbins, tal vez, el coreógrafo. Sí, y otro más. Y dijo, esos cuatro tipos, la gente joven tiene que honrarlos, porque mi única misión en la vida fue que lo honraran. Y yo creo que he hecho una de las películas más lindas que he hecho en mi vida, como pues, siempre digo de mis películas. Pero este en particular es porque me metí en el mundo latino que yo no conocía. Y pues es una versión de Romeo y Julieta, supongo que entre latinos y gringos. Sí. Es que yo la original la vi, pero eso es bien anticuado. O sea, creo que fue la última película que vio mi papá y Nicolás Samper. West Side Story, versión original. Claro, digo. Buenísima. Es una buenísima. Son peleas entre pandillas, una pandilla puertorriqueña y otra pandilla gringa. Entonces, me emocionó mucho oírlo. Está un poquitico resquebrajado, pero con esa plata Mónica no se pone a luchar ahí, sino venga, venga, papito, claro, que yo lo atiendo. ¿Qué se le ofrece aquí? Pero no, yo sí le tengo un respeto increíble, y oírlo hablar a él me parece muy bonito, porque cómo se viste, y lo que más me impresiona es cómo se viste en las grabaciones. O sea, nadie puede pensar que en esa camiseta blanca de manga larga Gap hay un señor de 6 mil millones de dólares, que es lo que a mí me encanta de muchos de ellos. Pero es que unos tenis de cualquier marca, es que no, creo que no le meten ni Nike ni Adidas a eso. Nico le mete Adidas porque es su activo, pero estos no. No, estos no tienen necesidad. No. ¿Alguna vez hablé con un millonario y me decía que ellos eran tan millonarios porque precisamente no se ponían nada fino para que no les cobraran el doble o el triple en los lugares públicos, pues porque se le ven un reloj. No, pero yo he sido en Spielberg y se puede llegar en camiseta y lo clavo. Eso sí. Bueno. A mí que no me pongan Spielberg. Tranquilo. Además la cara era muy reconocible. Sí, no, claro, mira, es que él es especial. Pero mira, qué calidad, siempre la ha tenido. A mí me gusta él, pues fresco. Ahora, yo no sé cuánta plata se gastó, pero por supuesto que la veremos en diciembre, Emilio. Sí. Como un gran plan de año nuevo en una pantalla IMAX, porque parece que eso es una locura. Pero bueno, quería resaltar el séptimo arte, que es lo que nos une a Universal hoy, ¿correcto? Mónica, ¿tienes algo de cine? ¿De cine? Bueno, sí. ¿Qué Disney? No, pero si no tienes, no pasa nada. ¿Tú entiendes que no hay que rellenar? Nico, explique. No, tranquilo, hombre, deje. pues tenía una nota, como siempre, pues como novedades de la música y sobre todo conciertos que estamos esperando para el próximo año. Pero te puedo... ¿Sí? ¿Está bien? Ok. ¡Claro! Para el próximo año vamos a tener a Coldplay de nuevo. Desde el 2016, pues no nos visita. Ayer confirmó César que va a estar el 17 de septiembre, el próximo año, en el Estadio El Campín. Su open, ¿no? O como se le dice aquí en Colombia, su telonero. Telonero. Va a ser, sí, Camila Cabello. ¡Ay! Sí, va a estar chévere. Y dice que... yo contento aquí en mi casa. ¿Sí está rico? No, yo sí voy, ¿Nico? Sin duda. Bueno, tranquilo. Yo estoy rico. ¿Y usted, Nico? No, estoy rico. No, viera, estoy tan rico. No, tampoco, bueno. Music of the Spheres World Tour, así se llama esta gira que están haciendo. Y dicen que ha sido pues muy buena este nuevo tour. Han vendido 2 millones de entradas, que va a comenzar el 18 de marzo. Comienzan en Costa Rica, después van a República Dominicana, México, Estados Unidos, Alemania, Polonia, Francia, Bélgica y Reino Unido. Así que bueno, Colombia será también una próxima parada. Y vamos a tener a partir de la próxima semana, pues... las localidades disponibles para que la gente pueda ya hacer compra de sus entradas. Muy delicado comprar con tanta anticipación. No, es bueno para asegurar el puesto. Claro. Pero es que no, el mundo no está seguro, ni. No, pero pues sí, pero nada está seguro. Deje, me muero aquí. Se está vendiendo nada casi está un año seguro. Antes, de hecho. Casi un año, está pero bien. Pero usted qué, usted. Ah, no. ¿Cami? Eso sí, lo único seguro es que yo estoy rico. O sea, que yo estoy acá. Rico aquí. Sí, aquí estoy rico. O sea, usted no lo veremos en el concierto. No, yo estoy rico aquí. ¿Y si eso es lo único seguro que yo tengo? Y si yo le digo, oiga, Nico, imagínese que me salieron estas 2 boletas, le ofrezco esta. No, sí. Estoy rico aquí. Bueno, vamos con los oyentes a la pregunta, Nicolás. Si no tuvieras que trabajar, ¿a qué te dedicarías toda tu vida? Buen tema. ¿Le parece bien si leemos a nuestros oyentes? Me parece impecable. Por supuesto. El señor Daniel Ordóñez dice, hoy Magnus Carlsen ganó su tercera partida y van 6-3. Mire pues. A favor del campeón noruego, novena partida de 14. Uy, pero se la puso muy arriba. Sigamos. A dosificar el mañanero de la fémina con buen potasio. ¿Cómo vamos? Dios mío. Delicatessen. ¿Cómo vamos, María Juli? Muy mal. De mal en peor. Te vuelvo a leer. A no, dosificar. Pero qué necesidad. No, yo creo que sí es bueno. Pues para ver si entiendes. Claro. A dosificar el mañanero de la fémina con buen potasio. Recomendado por Giorgi. Saludos. María Juliana, nota. 0-1, por supuesto. Me perfeccionaría en el arte de la preparación del fugu para venderlo como tilapia con yuca al entrar al Festival Vallenato. En 3 años acabo ese estropicio. Es un pescado japonés que es el blowfish. Okay. No. Y es un pescado que si lo cortas mal te envenenas. Pero nadie lo ha cortado mal en la historia. Pero en el Festival Vallenato sí se mueren todos. Eso es lo que quiso decir. A dosificar el mañana. Pero ¿por qué me pasa otra vez con? Pero avanza. Me dedicaría a rodar películas porno en China con actores africanos. Nota, Nico. Luis Córdoba. No, Nico, no. Ay, Lucho, 5-9. ¿Pero por qué no? Pero él quiere hacer porno en China. Pues ¿cuál es tu problema con eso? Él ya tiene su vida resuelta. Entonces, ¿qué quiere hacer? Así como yo coger una grúa para buscar carros viejos, él se va a China porque y hace películas porno. Porque Nicolás más les haga fiesta ese tipo de tweets. No, pues más van a seguir llegando. Van a mandar. Sí. Pero es que son pero un minuto, deseos ¿por personales? ¿Qué no te gusta que el señor Luis Córdoba diga que quiere rodar películas porno en China con actores africanos? Pues ¿qué hizo no, mal? No. Lo que a mí me da risa es que dicen eso y 2 horas y están rendidos. O sea, que se van a dedicar a eso. Pero como él tan ilusos. Pero es que él no va a hacer el performance. No, pero claro, es que él graba la lo escena. Mismo. Todos son, no, sí, yo me dedicaría todo el día a hacer el amor. Es como, no lo logras. No se hagan aquí los... Pero es que él no está diciendo eso, Nico. Defendamos a un millonario tampoco. Defendamos al artista. Él es un artista, es una, él quiere ser un artista. Es decir, quiere ser como pero un el que va a, y Buñuel, se va a China. Un Buñuel. Y, una cosa así. Nicolás. Y él se va a China a hacer, claro, un cine existencial, pero solo pide que los actores de porno africano sean africanos. ¿Qué dijo ahí mal? Es que no he entendido. No, pues con ¿cuál esta es situación, el, ¿cuál esta es variante el, cuál nueva? Es el, ¿cuál es el tabú de los africanos? Ningún son tabú, son pero normales, pues, que piensen otra cosa, no solamente en sexo, muchachos. Sí, por ejemplo, lo de las grúas de Nicolás, inteligente. Pero es su dinero. Uy, o sea, es su vida. Aquí ya perdimos a Mónica. Es su vida. Ahí, bueno, la pues, lambonería de Mónica no tiene presencia. No, Emilio, o escuchar discos e ir a conciertos, perfecto. Pero pues hacer otras pero cosas. Eso es pero lo que yo haría. No, yo sé, yo estoy hablando de los pero ¿por qué vamos a criticar a bueno, dejémoslo pues, dejémoslo cine pues, porno en China. Dejémoslo pues que haga películas porno en China. En China. Hágale, está bien. Pero ¿por qué no van a poner 0-1 por eso? Yo no, ah, porque ¿por es mi nota, yo veré qué pongo. 0-1. No te pregunté a ti, yo te pero pregunté. La nota de Nico. La nota de. Sí. No, porque Nico no le puso 0-1, le puso 5-4. Le puse 5-9. Yo te pregunté a ti a dosificar el mañanero con el buen potasio y tú pusiste 0-1. Exacto, exacto. Yo me pregunté a Nico y Nico puso 5-9. Ah, por eso, entonces ¿cuál 0-1? Yo no he dicho 0-1 para ti, estoy diciendo que Nico lo valora por su gestión. Me parece que es un emprendimiento, al menos diferente, ¿no? Pues emprendimiento. Claro, porque pero ¿por qué de hacer cine porno es pecado? No es pecado. De hecho, el doblaje de porno es dificilísimo. No, claro. Uy. Pero oye, parece que, o sea, ¿estuviste en el mundo? Sí, yo también, yo también. ¿Dónde sabes tanta vaina, doblaje, Dios mío? Estudié doblaje un tiempo, ¿no? Sí. Y entonces, pues, a todos los actores de doblaje siempre nos ofrecen este tipo de doblajes. Y pues hay que encerrarse en una cabina, ah, no, ninguno Nico, se puede excitar y hay que hacer todo. Huir de lo que hizo. ¿Ah, sí? Y pagan un, muy claro bien. Sí, pagan buena plata. Muy bien. Pero ¿y cómo o sea, has doblado, uno? O sea, espérate, ¿has doblado no, pero una doblado película, es, ¿no? Pero digo, pero no, hice algunos guiones. Oye, no, doblado pero, no, peligroso. No, porque o sea, la gente le gusta. Pero mejor dicho, entonces, no, o sea, que no se vaya a doblar. Pues, ubiquémonos, porque uno criticando, sí, que es que por qué no. Yo quiero que llevan una de nuevo a recoger cardos. Estas cartas. No. Este concentrémonos un poco. Volvamos a empezar. Concentrémonos un poquito porque estamos devuelve quedando muy mal ante el público. Barajemos. Bienvenidos a los originales. Barajemos de no, nuevo. Devuelve el tape, en serio, Cristian. Concentrémonos un tris, porque criticando y ese actriz, ese actriz vocal de porno. No, no, ¿qué es no, esto? No, ¿cómo que actriz vocal? Pues claro, tú doblas películas de porno. No, lo hice una vez. Solo estoy pero ¿qué tanto fact tiene pues uno que doblar? Un es mi pregunta. No, pues como esas pocas conversaciones, porque a veces el porno no es como que llegan y tú, no, es como que llegan, la que se disfraza de no sé qué, llega a la puerta y golpea, hay un hola, contexto, ¿cómo hay estás? Una claro, hay una historia. Bueno, eso sé se dobla. Dicen. Y después cuando llegas, pues empiezas a hablar un poco erótico. Y la animación, bueno, y la vaina. Cuando sí, es el momento del la parte frenesí cultural y todas esas sí cosas. Sí. Y los sonidos. Y el director de dobla está al otro lado y tú no puedes hacer nada sino hacer los ruidos y ya, porque ahora está en un guión. Claro, toca doblarlo todo. Doblarlo todo. Claro. Claro. Por eso, supuesto, para mí lo que sí no me lo parece dudes increíble. No, me refiero claro a que no se puede. Es la criticadera diga, de María. Dobla, de Mónica diciendo el, que el diálogo, algo serio es llevar una grúa no, para yo, construir carros. No y no es serio lo de Luis Córdoba hacer películas pero porno en China con actores africanos. ¿A, quién le a mí me parece un tipo muy original? Claro. Claro. Pero el trabajo pero doble claro, en serio. Solo quería les dicen la palabra africanos y se ponen moradas. Pues no. Está bien, es que africano está raro, pero bueno, en fin. Pero ¿por qué está raro? Ve, Nicolás, ella no es inclusiva en su pensamiento. O sea, ¿tienes un problema racista o qué? No, ¿cómo crees? Ah, no, los bueno, amo, entonces, los ¿cuál negros es el problema de que los actores amo africanos, los mejores no actores son ah africanos? Mi crítica iba a que todos los chicos Omar, que nos sí escuchan y responden en nuestro Twitter africana hablan de lo mismo. Esa era mi crítica, no es exactamente. No, todos, que todos dicen lo mismo. Entonces, como... Uff. A mí nunca había oído un tipo que dijera que se quisiera ir a China a hacer porno con actores africanos. Para mí es original el tema. Yo sí me sostengo aquí. Creo que es una novedad en la industria. Sí. ¿Sí? Le digo. Es una búsqueda. Es la revolución de la industria. No, porque yo me imagino que son cine porno. O sea, ¿Será? ¿Ustedes creen que no hay, no hay porno con muchachos africanos? No, con chinos. Pequeños también, pero China con africano. Está muy frito. Puede haber un contraste de, de culturas, es lo que yo quisiera decir. Vamos con música, no cultura. Vamos con música. Vamos a continuar ahora con... Tenemos un ganador, perdón. Sí. Un tema del nuevo álbum de Adele 30 que salió hace unas semanas. Esto se llama Cry Your Heart Out. Pasando el charco. En los originales. Bueno, esta la voy a desarrollar con Nicolás, que es experto en Fórmula 1 y en ajedrez. Oiga, Nico, usted sabe que sí. Están apostando a que la carrera se defina por un accidente y se la jueguen al que se salga. Ay, no, ojalá que no. ¿Usted recuerda? Sí. No, yo le voy a contar algunos. A ver. Usted me permite. Es que tengo toda la nota. Es que tengo uno que es clarísimo. No, pero le voy a contar tres. A ver. Pero les están apostando, no es que les pase nada. Pero uno de los dos termina sin poder seguir corriendo. Y Nicolás consigue los datos. Alan Prost y Senna. Esa. En 1989. 90. Sí. Él se ganó el título contra Ayrton Senna. Me acuerdo. Pero viene después Senna y Prost. Y se lo repitió, pero esta vez Senna sí. Fue el que lo chocó y le ganó el título. En el 90. Y me queda uno del 97, Schumacher y Villeneuve. Correcto. Última carrera. Y Schumacher, líder del mundial, provoca un choque con Villeneuve. Sí. Pero él queda knockout y Villeneuve se gana. Exactamente. Eso sí, entonces, me acordaba de los tres. Entonces. Sobre todo los de Senna y Prost, que fueron. O sea, la intención era acabar con la carrera. O sea, no era que no terminaran. Creo que la intención de ellos es la misma. Es la misma, es toca darlos lo que ahí. Lo que pasa es que no ahí había otra manera, porque los carros son muy diferentes. Pero sabe ahí quién entra a jugar, el coequipero, yo creo, porque como van empatados en puntos, porque lo que pasaba, por ejemplo, con Senna y Prost era que Prost llevaba alguna ventaja, entonces decía, yo provoco un accidente, digamos que esté muy ahí sí, que parezca un accidente. Y Senna, que está dos puntos abajo mío, por decir algo, pues al salir de pista, y yo también al salir de pista, él no tiene cómo descontarme esos dos puntos. Como aquí están empatados, aquí yo no sé, es a matar. Yo a no matar. Sé si los coequiperos de cada escudería van a ser aquí de pronto un poco esos peones en el ajedrez que puedan ayudar a crear ese tipo de caos. Yo creo, mi precioso compañero, pero, mi amigo, que estos manes son unos carniceros. Y el que comenzó con la carnicería fue Hamilton. Y estos manes van a terminar haciendo alguna cochinada. Y se la van a jugar. Porque, o sea, técnicamente Mercedes es mejor. Y técnicamente lo que usted dice, el coequipero Bottas es mejor que el coequipero claro. De Verstappen. Entonces, yo creo que ahí tenemos un rollo interesante, ¿sabe? Va a estar muy buena la definición, muy buena. Entonces yo, si le parece, lo invito a mi casa a ver la carrera. ¿O no, usted pero está rico? Es que yo estoy rico, ¿sabe? Sí. Sí, yo estoy tan rico aquí que... ¿Para qué? Pero eso es lo que va a pasar. Y he leído ya tres artículos donde dicen, prepárense para la patanada. Eso claro, ya lo han hecho. Eso va a ser, pero le digo... Pues si el preámbulo fue la carrera del fin de semana, imagínate cómo va a estar esta que define óyeme, el título. Esta va a estar durísima. Durísima, durísima, durísima. Y pues es que generalmente es un toque, usted me entiende, ¿no? No es que... No, no exacto. Es que se estrellen de frente, María Julia. Es un error de cálculo con un alerón. No, lo hacen a propósito, se pegan en un alerón. Y a esa velocidad, cualquier roce... No, le pegan una llanta y se la revientan y se acaba. Exacto. Pero uno puede correr consecuencias. Uno, que fue lo que le pasó a Schumacher con Villeneuve. Claro. Que dijo, yo lo muevo, y lo movió, y el que quedó knockout fue Schumacher. Exacto. Es que es muy difícil calcular muy difícil. Cómo se puede hacer ese daño. La ¿no? carga emocional de esos hombres esta semana de cara a esa carrera. Durísimo. O sea, es una carrera que define el título. Durísimo. ¿Sabes quién decía eso? De Jacques Villeneuve. Decía, su padre pues fue también piloto de Fórmula 1, se mató en Zolder, en Bélgica, en el año 82, y Jacques, que era el hijo, el día que se mata Gilles Villeneuve, Jacques estaba haciendo la primera comunión. No. Ese día se mata Gilles Villeneuve. Y Jacques decía, para mí es muy difícil soportar la presión de la gran carpa de la Fórmula 1, y yo solamente tengo un método por el cual, después se los cuento, un método por el cual me quito la presión antes de las carreras. ¿Quién sabe qué será? Usted se muere con ese método. Sí, yo el día... En mi lecho de muerte. En mi lecho de muerte. Y me pregunté, ¿cuál era el método de Jacques Villeneuve para quitarse la presión? Les digo, no les voy a contar. María Juliana, pasando el charco. Bueno, pues una clínica oftalmológica en Rusia tomó la decisión de denunciar, o de demandar más bien, a la Organización Mundial de la Salud por usar su nombre para llamar la nueva variante de COVID-19. Esta clínica se llama Omicron. El director Alexander Pará quiere prohibir que la OMS use ese nombre para designar a la nueva variante, pues según él ya es una marca registrada y que eso le ha traído muchos temas en términos de reputación. Sí, que cierre la vaina. Pues imagínate que el fundador de la compañía presentó esta demanda el 30 de noviembre ante el Tribunal de Arbitraje de Moscú. Dijo que durante mucho tiempo, décadas, al introducir la palabra Omicron en el buscador aparecía la red de clínicas entre los primeros resultados, pero ahora claramente no aparece por ningún lado porque aparecen solamente cosas relacionadas a la nueva variante del coronavirus. Dice que esto se va a ver reflejado en pérdidas millonarias, pérdidas de dinero, en términos de reputación, en términos de que la gente con sus agüeros y sus claro. cosas no va a querer ir a una clínica que se llame así. Tiene una connotación negativa de inmediato. Bueno, ahí está. Bastante, bastante raro, pero bueno, hay una clínica que se llama exactamente así. Bueno, demandó a la Organización Mundial de la Salud. Vamos a ver qué pasa. No creo que prospere mucho la demanda. Lo que pasa es que sí creo que les toca cambiar la razón social. O sea, ah, no, total. Todo lo que es papelería. Le toca cambiar todo. Sellos, NIT, todo pero, eso, cámara no, de comercio. Y cerrar la empresa, ¿cuál pues, era la posibilidad? O sea, imagínate. Muy de malas. Muy bueno, de malas. Ya volvemos. Sí, porque esta no sección se es presentada por Curazao, un destino que te da más. Bueno, Emilio, si quieres, pongamos un poquito de música para ambientar esto. En este momento las velas se prenden en toda Colombia y nuestras probabilidades de éxito son nulas. Voy con una de mis canciones favoritas en la vida. Yo creo que lo que dice la letra de esta canción se puede aplicar mucho, porque es una canción que hace una gran banda de jazz que es The Crusaders, con un tremendo artista brasilero que es el compositor de esta canción, Ivan Lins, de un álbum llamado Life in the Modern World del 88. Esto se llama Some People Just Never Learn. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. En los originales, la nota económica. Con el patrocinio de Scotiabank Colpatria Cuenta Cero. Una cuenta de ahorros sin peros. Ahorrar te cambia. Cortesía de Scotiabank Colpatria, vamos con los indicadores de hoy. La tasa representativa del mercado 3.944, bajó casi 50 pesos. El Dow Jones sigue subiendo, 492, ya está a niveles de 35.800. El Standard Poor's 500 subió 95 puntos y ya está en 4.700. El oro, 1.786. La onza Troy, que son 28 gramos. El petróleo, 75. ha subido una pizca y el café 305, récord mundial. Y hablemos ahora de la cuenta cero pesos de Scotiabank Banco El Patria. Nicolás tiene una, me confirma los datos. Cero pesos por cuota de manejo, ¿es correcto o no? Es correcto. Cero pesos por transferencia electrónica hacia otros bancos, ¿es correcto o no? Es correcto. Cero pesos por pagos, consultas y transferencias entre cuentas Scotiabank Colpatria a través de la banca virtual web, sitio web, app Scotiabank Colpatria y la línea de atención. ¿Es correcto o no? Es correcto. Pago de servicios públicos y otros pagos que realice Nicolás con inscripción de débito automático o pagos manuales de convenios en app o sitio web. ¿Es correcto o es incorrecto? Es correcto. Correcto. Como Pacheco. Pero no Pacheco el del banco. Fernando, claro. González Pacheco. Pachecolo. Hombre. Saluditos, Eduardo Pacheco, hombre. Bueno, mire, Nico, una notica económica picosita. Sí, muy picosa, y es que la Organización de Consumidores y Usuarios en España tiene un observatorio para ver cómo se comportan los alimentos en esta Navidad, por lo que hemos hablado del desabastecimiento, de los problemas en la cadena de producción y demás. ¿Qué ha subido en España, pensando ahora en las comidas de fin de año? Las angulas, un 53% de incremento. Las almejas. ¡Uy, qué rico! María Juliana, ¿las has comido las angulas? Magnífica. Yo sí, me encanta. Es muy buenas. Sí. Son como unas lombricitas. Exacto. Las almejas. La quiero ver. Las almejas han subido 36% para estas Navidades. Es que todo es costoso. Almeja está cara. Es rica. La almeja es cara. Las ostras, 28%. El cordero lechal, hombre, que es tan bueno, 22% ha subido. Y el besugo, que es hermoso, 15%. ¿Qué ha bajado? No tiene grasa el besugo casi. Siga. No, es hermoso, pero bueno, para los gustos cada quien verá. ¿Qué ha bajado? Los percebes bajaron un 27%, o sea, cayeron. Se muere María Juliana con unos percebes. Uy, los percebes son buenísimos. La merluza. ¿La merluza? Sí, cayó un 16%. La pularda, saber comerla, bajó un 6%. Y el redondito de ternera bajó un 5%. En eso están los alimentos en esta entrada de fiestas en España. Picadito, picadito. Muy picado. Picado, picado, picado. Ahora hablamos de las angulas. Ahorita les digo. Son muy buenas. Vamos con música. Perdón, ya volvemos. No se muevan. Buenas tardes, señorita. ¿Aquí puedo pagar los servicios públicos? Claro que sí, pero solo se puede pagar en efectivo y tiene que ser allá en ese cajero. Sí, pero el cajero se acaba de ir a almorzar y vuelve en una hora y media. Con nosotros tienes una cuenta con la que puedes pagar tus servicios públicos o privados a través de nuestra banca virtual. Con apertura 100% digital en 7 minutos. Transferencias digitales ilimitadas a otros bancos sin costo y sin cuota de manejo. Deja los peros, abre tu cuenta cero y úsala. Hazlo en scotiabankcolpatria.com/cuenta-cero. Ahorrar te cambia. Scotiabank Colpatria. Establecimiento bancario. Vigilado Superfinanciera. Cuenta cero es una marca registrada de Scotiabank Colpatria. Protegido por Seguro Fogafín. ¿De qué se ríe, Orlando? ¿De qué se ríe, hermano? Perdón, al aire. ¿De qué es lo que se ríe, hermano? Las angulas, eso, sí. El calvo ese que va a saber qué es esa vaina. Ese está acostumbrado a comer lechona, tamal y esa vaina. Viene aquí a hablar de delicia. No, meterle los dedos en la boca a uno. No. Nicolás, ¿la miel? No ha sido hecha para la boca de las... Además, Orlando habla como si fuera una indignidad. ¿Cómo son? Comer ¿cómo son? Tamal ¿cómo? O lechona, como si fuera indigno. ¿Cómo son las no entiendo, cositas esas? Orly, pero Nico, no entiendo qué es lo indigno Nico, ¿qué son esas cosas? No, explíqueme porque es que no sé qué es eso. Es indigno de comer tamal o lechona, que tú lo tratas con un desdén y con un dejo de superioridad como si fuera una comida para miserables. Venga, Niquito, no, es que es rico, es que eso es lo nuestro, pero es que me dejó descrestado con lechona y con, como si no fuera. Me dejó descrestado con, ¿cómo es? ¿Angulas? ¿Chanchito en leche? ¿Qué es eso? Me parece muy curioso eso, Orly. Nico, ¿pero qué es eso? No, venga. La comida típica. Venga, pero no enrede más, dígame, ¿qué son? Los pescaditos son como unas culebras. ¿De dónde vienen? ¿De qué culebras? ¿De dónde? Mira, ¿cómo? De acá. ¿De dónde? De aquí, mira. No, eso no saben. Sí, no saben, no saben, no saben. Pero Nicolás ya no produce angulas. Ah, exacto. No, es que de verdad. De verdad. Déjelo, déjelo. No tiene idea de lo que habla. ¿Sabe qué, mijo? Siga comiendo tamal. No, no, no entendí nada. Cuando quiera hablamos. Por eso hay que hacer el libro, Nico. Vamos toca, con música. Toca. Perdón, no, vamos con el arepazo y después con música. Porque el arepazo tiene que ser nacional. Aunque no te fina, me viene ahí. Aunque no te fina, tú no deseas. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, nos vamos al Japón, a los países milenarios. Claro. Vamos a hablar de la princesa Aiko, descendiente de los únicos emperadores de Japón. Que llegó a su mayoría de edad con la paradoja de que no va a ser posible que sea la futura emperadora. Había una gran posibilidad de que fuera la primera emperadora de Japón porque es la única hija que tiene el emperador actual. Pero como ustedes ya les he contado, decidió no seguir los pasos de Naruhito y Masako y aceptó casarse con un plebeyo. Un plebeyo, sí. El licenciado en Derecho Kei Komuro, que se la lleva a Nueva York. Y con eso se dañan 2700 años ininterrumpidos del trono de la crisantema. Buah. Es decir, yo no sé quién viene después de eso, pero esto ha sido un problema muy grande. Entonces, la pregunta es, ella alcanzó la mayoría de edad. ¿Cuál es la mayoría de edad en Japón actualmente? Se acabó la música. El que me mande tarde, cero. María Juliana, 16 años. Mónica Martínez, 20 años. Emilio dice, por joder adivino, a la 20 años. Nicolás Samper, pues porque estuviste allá. Nicolás Samper, 21 años. Orlando, 20 años. Más uno para Orlando y para Mónica y menos uno para María Juliana Correa. ¿Cuánto es? 20. 20. En los originales. ¿Quién estuvo allá hace poco? ¿Tú? Ah, claro. No, pero cuando estuvimos, la mayoría de edad era 20. Sí. No fue hace poco, fue hace un tiempo ya, pero considerable. Sí. Deja, pero yo quiero que sea ya. Más uno para Orly y Moni. Y menos uno para ti. Y Nicolás, tranquilo, él no se mosquea. Sin pena ni gloria. Sin pena ni gloria. El árbol quiere estar quieto. El viento lo deja. No lo deja. Lo deja, Nicolás. Ah, lo deja. ¿Cómo da el arepazo, María Juli? Bueno, Mónica tiene menos 7 puntos. Yo tengo menos 3. Orlando y Nicolás están empatados con 2 puntos. Bueno, muy bien. Pero dijeron, bien. ¿Pero qué estamos como Hamilton haciendo? Y Verstappen. Exacto. 2 puntos. Igual de patanes, además. ¿Cómo vamos a poner 20 años? Sí. Haz más uno. El segundo repaso. La tienes no toda la esto. Razón. Ah, entonces no hay empate. Orly va. Orly va ganando. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Es que voy con la segunda parte. Ah. Lo que pasó, pasó. Es 20 años. Espérenme. Las autoridades japonesas y el emperador y todas las cortes y todo. Pero es que a los 20 años de pronto no es la edad correcta. Sabemos, y el próximo mes de abril cambia la mayoría de edad en Japón. ¿A qué edad? Por favor, 20 segundos. No, es que yo soy bueno para esto. Ay, es que no saben, esto está muy complicado. Orlando, se acabó el tiempo. Orlando 21, María Juliana 21, Nicolás 21, Mónica Martínez 18, más uno para Mónica Martínez. ¡Oh, por Dios! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sí! ¿Y mi chapó? ¿No? En los originales, chapó. Gracias, gracias. Porque ahí los confundí, ¿no? Que sí, que se enredan. Muy de vez en cuando. No, pero no dije nunca que era mucho ni nada. Sombrero. ¿Será esta la edad? ¿Será que estamos en lo correcto? Menos uno para Orlando, María Juliana y Nicolás. De uno. Lo que por agua viene. Por agua se va. Por agua se va. Es que es la correccional. Pero I corrected them, sir. Bombié. Bombeadito. Se mueve el tablero, señores. Se mueve el tablero, sí, se mueve el tablero. Así es que me gusta. Tú estás un poco perdida, Mónica. ¿Cómo va el arepaso? Mónica y yo estamos empatadas con menos 4 puntos. ¿Viste que no estoy tan perdida? Nico, vamos por la mona a muerte atenti, que pierda. Atenti. ¿Qué más? No, no tienen que hacer nada ustedes. Siempre pierdo. No, no, pero si nos toca, hacemos un esfuerzo. Nicolás tiene un punto. Y Orlando Rivera va a la cabeza con 2 puntos. ¿Y quién lo creyera? A la cabeza. No, pero celebre, saqué carro bomberos. ¿Sacó 2 puntos de los 10? No, pero en noviembre. No, no, Orly iba bien. Sí, Orly iba cero, o sea, iba manteniéndose ahí tranquilo. Nicolás es el que pero bajaba le acabo de quitar un punto a Orlando. Pero es que tenía él sacó 3. Más uno en el pasado y él tenía un punto. Exacto. Uy, eso está muy raro, hermano. Yo no entiendo. Bueno, yo sabía que no voy a discutir. María Juliana es muy amañadita. Despegamos, no, por favor. No, yo lo que soy es muy elevada, pero Orlando me está haciendo auditoría. Emilio, vamos con música, por favor. Voy ahora con Jamman Lewis, que es el legendario equipo de producción conformado por Jimmy Jam y Terry Lewis, famosos por haber sido parte fundamental del sonido musical de Janet Jackson desde el 86, por trabajar con gente como Herb Alpert, Lionel Richie, Michael Jackson, George Michael y con Mariah Carey. Hicieron esta canción que es parte del primer álbum que lanzan bajo su propio nombre, que salió este año, que es Jam & Lewis Volume 1. Esto se llama Somewhat Loved. We stood them alone in the silent corridor. Those unspoken words conjure fixation, capture. Bye. Miércoles 8 de diciembre, festivo en la FM. Maratón de baladas americanas. Este miércoles festivo, maratón de baladas americanas en la FM. La radio de los clásicos. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Por ti moveré tu corazón para que crezca la bondad. El mundo se mueve, sembrando conciencia a la humanidad. Servientrega. De soluciones. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Santiago Ángel, aquí están las noticias y abrimos con información internacional muy importante porque Brasil acaba de anunciar que para los viajeros internacionales que entren al país y no tengan el esquema completo de vacunación, habrá una cuarentena estricta de 5 días. Colombia solicitó a todos los viajeros que ingresen a Colombia desde el exterior una copia del certificado de vacunación con esquema completo para poder ingresar al país. Más información porque el senador Jorge Iván Marulanda, uno de los originadores del nuevo liberalismo junto a Luis Carlos Galán, anunció su retiro en la solicitud para ser parte de ese partido con nueva personería jurídica y señaló que va a seguir en el Partido Verde como candidato al Congreso y apoyará la coalición de centro-izquierda y el candidato que sea elegido. En Colombia hoy ya son más de 59 millones de dosis aplicadas contra el COVID en todo el país. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Ah, a él le dices mejor amigo. Sí, me ayuda a ahorrar porque con mi Itaú Efectivo me devuelven hasta 80 mil pesos mensuales por comprar en tiendas de mascotas. Voy relajada porque voy con Banco Itaú. Hazlo tú también. Entra a voyconitaú.co. Aplica términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. No hay mejor sensación que Curazao y no hay mejor momento que ahora. Escápate a esta isla de ensueño y sumérgete en un mundo de colores vivos, una cultura inolvidable y todo el paisaje que necesitas para la aventura. Descubre más en curazao.com. Bueno, yo ya compré los tiquetes para vacaciones. ¿En serio? Yo no. ¿En cuánto te salieron? ¡0 pesos! Lo saqué con Millas Itaú y en la aerolínea que yo quería. Voy a nuevos lugares porque voy con Banco Itaú. Hazlo tú también. Entra a voyconitaú.co. Aplica términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Hay gente que nació estrellada. Y hay otros con estrellas. En los originales, personas ganadoras. Unicentro Bogotá presenta Un Mundo de Afecto. Personas ganadoras. Pues Nico, me hubiera encantado que Jaime comentara esta nota, pero me voy con esta. Persona ganadora, uno de los preferidos por nuestros tuiteros. Ah, no me digas. ¿Quién? El caserito. No. Ah, bueno, ¿quién? A eso también le dicen caserito, creo que no. No, ¿a quién? A Gregorio. Ah, no, no, no, no, no, no. Pues Gregorio Pernía y hija. Gogo. Después de salir de MasterChef, que ellos participaron acá y llegaron muy lejos, él llegó muy lejos, sí, se fueron para Miami a participar en un reality de Telemundo que se llama Así se baila. Pues Gregorio Pernía y su hija Luna se lo ganaron. No me digas. Ha hecho muchas publicaciones en sus redes sociales. Bueno, feliz, obviamente, por este triunfo. Estuvo muchos meses, estaban compitiendo por 10 parejas. Esos realities de baile realmente son difíciles porque en serio tienen que bailar como si fueran profesionales. Y pues la decisión de los jurados fue que ellos dos tuvieron la mejor evolución, que pasaron de muy abajo a estar en muy buen nivel en términos de baile. Y bueno, se ganaron ese reality nada mal, se ganaron $200,000, más o menos 780 millones de pesos colombianos. Muy buena plata, personas ganadoras. Sí, total. Moni, ¿qué nos vas a contar? Te quiero contar algo que Unicentro trae para hoy. Buenísimo. Antes quería contarte algo, Sylvester Stallone. Probablemente te lo cuente más adelante. Sí, no te preocupes. Por ahora, en Unicentro se vive la Navidad de una manera increíble porque en Unicentro Bogotá los visitantes podrán disfrutar de una Navidad realmente diferente mientras hacen sus compras de fin de año. Pueden ganarse una camioneta Mazda CX-30 Touring modelo 2022, 0 kilómetros y 10 viajes dobles a España. Serán estos los premios que se sortearán entre los clientes fieles. Unicentro Bogotá, un mundo de afecto. Feliz Navidad. Unicentro Bogotá. Un mundo de afecto. Emilio, vamos con música. Listo, vamos a continuar ahora con esta canción que es del primer álbum de Her que salió este año. Back of My Mind se llama el disco y la canción Bloody Waters. Baptize me. En una cuenta protegida por el Seguro de Depósitos de Fogafin, un seguro gratuito y sin trámites que protege tu dinero. Conoce los productos protegidos en www.fogafin.gov.co. Fogafin, entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Gobierno de Colombia. No hay mejor sensación que Curazao. Y no hay mejor momento que ahora. Escápate a esta isla de ensueño y sumérgete en un mundo de colores vivos, una cultura inolvidable y todo el paisaje que necesitas para la aventura. Descubre más en curazao.com. La forma más confiable de ahorrar es en una cuenta protegida por el Seguro de Depósitos de Fogafin. Un seguro gratuito y sin trámites que protege tu dinero. Conoce los productos protegidos en www.fogafin.gov.co. Fogafin, entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Gobierno de Colombia. En los originales, gente que sabe, gente segura. Y la seguridad que exige un carro más seguro. Sé que muchas películas que yo hice no se harían hoy jamás. Ese es el comienzo de toda esta historia, pues que sé que va a emocionar un poco a mi querido amigo Emilio, a quien yo creo haberle mostrado este personaje. A ver. Es que no me acuerdo, se casó con una italiana y la voz es inconfundible, tiene 95 años y le dicen hola, hola, buenas noches. Y el resto de la entrevista se lleva en inglés, pero él dice, buona notte, tal cosa. Pues él se casó con Anne Bancroft. Okay. Que era italiana. Su nombre es Mel Brooks. Ídolo. Cumple 95 años. Ídolo. Y ha escrito sus memorias. Uf. Mi vida. Maestro de la comedia. Creció. Uf. Con Mel Brooks. Es que Anne Bancroft se llamaba, Emilio, es que yo leo cosas, pero tú sabes, yo leo mucho, mucho, mucho. Más. Yo sé. Es que estoy tranquilo, estoy. Ana María se llamaba ella. Y él se llama Melvin Kaminsky. Y la familia de él viene de Minsk. Nico, por favor. Bielorrusia. las estepas áridas y gélidas de Minsk. Pero a ver, donde el señor ese que está ahí está matando gente. Claro, ¿no? Lukashenko. Pero recordemos algunas películas que ha hecho Mel Brooks. No, un minuto, antes de que recordemos, directores italianos que él se inspiró: Vittorio De Sica, Fellini, Rossellini. Mi ciudad favorita en el mundo es Venecia, mi comida favorita y me gusta comer bien es la lasaña. Después de eso. Ah, no. Ídolo. Y ojalá yo pudiera invitarlo a Piccolo Café, hermano. No, pero hombre, él imagínese. No se deja traer porque ahora hay infarto en esta altura, hombre. Películas, Emilio, yo las vi todas. Uf. Todas. History of the World, que es una parodia de lo que se conoce como la historia del mundo, ¿no? High Anxiety, una parodia de todo lo que tiene que ver con Hitchcock, Vértigo y esas cosas. Está Blazing Saddles, Está también, por ejemplo, Young Frankenstein con Gene Wilder. Gene Wilder. Blazing, ídolo. The Producers también con Gene Wilder y Cyril Mostel, que luego fue un musical importantísimo en Broadway. Hizo y Young Frankenstein original. Con un señor llamado Martin Feldman, que tiene los ojos un poco grandes, ¿no? Y hay una que la gente no habla tanto, pero que a mí me gusta, con John Candy, que se llama Spaceballs, que es la parodia del Star Wars. Sí. Que bueno, pues este tipo 80, sacó sí. su... Pero, ¿sabes qué es lo que me parece, Orlando? Que sería lindo entrevistar al viejo porque parece que está lúcido. Es 95 totes tiene. Anne Bancroft se murió hace cuánto, Emilio. Uy, Anne Bancroft, yo creo que ya hace por lo menos 10 años. Déjame brutalizar, pero esa chica no es la del graduado. Es la del graduado también. ¿Cómo me vio ahí? Se le empelotó a Dustin Hoffman. No, ya murió hace ya varios años, de hecho, hace 16 años. ¿Usted la dijo, la del graduado, Nico? Sí, yo dije. Ah, no, pues hágame un favor, Orlando. Hacemos un stop, pare la música ya. Sí. Por favor. Chapo para Nicolás Samper. A mí no me importa. Pero eso no cuenta. No, bro. Pero si me forzan, le pongo un más uno. O sea, no me caliento. Es como cuando le dan el Oscar por humanitario. Exacto, sí. Premio honorífico. Pero no me forcen. Es lo único que les pido. O sea, yo no he dicho nada. Tú estás diciendo, Mónica, que no, si es lo que van yo escucho el Chapó y a mí se me viene en la cabeza. No, es que hay veces que la gente. No, pero también aquí cuando la gente hace, ¿no?, hace cosas honorables también sacan sí. Chapó. Ah, okay. Yo me he sacado no, honorables no, Nicolás, honorable no. es que honorable es una palabra que ha venido muy a menos también. Sí, pero Nicolás, honorable es preferible que no me digan honorable. O sea, yo se los digo por experiencia propia. Yo les agradezco, pero pero honorable ya ninguno. La honorabilidad. Sí, por experiencia propia se los digo mejor, ¿no? Iba a decir que cuando muestran cultura, pero Nico muestra tanta cultura no, a veces pues que mejor tener dicho. No, pero no honorable, Emilio. Sí, honorabilidad. Estás peor de lambón que Orlando. Es que de verdad. Pero y Orlando, entre Mónica, Orlando nunca le ha lamboneado a Nico. Por eso el tipo anda en un cáliz de oro sentado así desnudo. Cáliz con de oro. Sinónimos de honorabilidad. ¿Saben qué? El ganador del cáliz de oro es Nicolás Samper, pero por su cáliz de oro de los originales. Con unas plumas. Bueno, pero Calix de oro y en serio angulas, tampoco. Que es lo, o sea, que lo hace más grande. Nico es querido, pero Calix de plata será. Sí, o sea, no, pero sinónimos de honorable, Calix respetable, de venerable. Bueno, pero yo creo que una pregunta a las niñas. ¿Conocen a Mel Brooks? Es que no es pecado. Es muy bueno. ¿O será que generacionalmente? No, es que yo creo que generacionalmente hay una gran brecha, ¿sabe? Mónica, la verdad. No, pues no. Estoy viendo aquí en el gran Wikipedia y me muestra como un señor chistosito, chévere, con cara de querido. No, cara de muy querido. ¿Perdón? Y chistosito. ¿Usted perdón, lo que acaba de no, pero es que chévere, espere. O sea, lo acabó. Sí, o sea, chistosito, no, chévere. Como buena no, de buena o sea, onda. Tú prefieres chistosito, a Camilo. Pero es que exacto, chistosito Camilito, puede ser Camilito, ah, no, en vez de no, Mel Brooks. Camilo ridículo, no. Mel Brooks, chévere, o sea, cara linda. Vete. O sea, y buen músico, además. Sí, seguro. No, compone, era buena onda. Componía la música de sus películas y hacía unas cosas ahí en jazz lindas. Pero claro, tiene 95 años. Pues por cultura general debía haberlo sabido, pero no. Ese sí, viejo es un berraco. No, pero no. Es que uno no tiene. Tú no tienes sino que morir. Exacto. O sea, la cultura es un error también. O sea, quererse culturizar a las patadas no toca. Eso no Nico, funciona. Su opinión. Estamos de acuerdo. Eso no funciona así. La cultura va de acuerdo a los. ¿Ustedes se vieron el Superagente 86? No. Sí. Claro, eso se lo inventó él. Eso es creación de él. Wow. No, luego hicieron la película con Steve Carell, que reverendo bodrio, ¿no? Sí, no, obviamente imposible igualar al gran Don Adams y a Barbara Feldon. No. Y a Edward no, Platt. Y a Mel Brooks, no, historia original. Y a Bernie Coppel, que era el de Caos. Miren. Miren, esa fue una serie de televisión creada por él como parodia de todo lo que era James Bond en los 60. Sí, y me gustaba mucho el zapato, era muy original. Ah, el zapatófono era. No, ¿y qué tal la vaina que bajaba para que hablaran en secreto, que era como una cápsula de dos? Era buenísima. Eso era muy bueno. Y Bárbara y doña Bárbara Feldon. Feldon que se descuida y va quedando 4-0. Le digo que no es la 99, sino bueno. Como decía Lombana, eso es, queda 4-0-1. Y duro, ¿no? O claro, sea, duro, eso es sin secreticos. Llamaban taponazos, ¿no, mijo? Sí, claro, eso vamos de frente, man. Barbarita es que Feldon. La sección se acabó, hermano. Pero ¿qué más? Ay, ¿sí o no? Sí. ¿Gente segura? Sí, yo le cuento algo. La violencia vial ha apagado la vida de más de 40 mil personas desde el 2015. Sin embargo, existe una tolerancia e indulgencia social, política y económica frente a este factor de riesgo. Muchas de las vidas que se han perdido pudieron ser salvadas si existiese un compromiso de todas las partes involucradas y en Colombia se exigieran los elementos de seguridad que sí se exigen en otros países y permiten proteger la vida de todos los actores viales. 3.318 personas han perdido la vida dentro de un carro en los últimos 5 años. Tu familia podría ser la siguiente, por eso pregúntate siempre. ¿Y la seguridad qué? Numeral exige un carro más seguro, www.carrosmasseguros.org. Cerca de 40.000 personas han perdido la vida en siniestros viales en Colombia entre 2015 y 2020. Muchas de ellas estarían vivas si los vehículos implicados en estos siniestros hubiesen contado con los elementos mínimos de seguridad vehicular que sí se exigen en otros países. No permitamos que la seguridad de los carros sea un lujo para pocos y sí un riesgo para muchos. Por eso siempre exige un carro más seguro. Encuentra más información en www.carrosmasseguros.org. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Con usted terrible porque yo trato de entenderlo, pero... Sí, ¿qué le pasó? ¿Por qué? Es que hoy oí una canción que me parece que es realmente rock and roll, como se dice, rock and roll. ¡Rock and roll! Eso, y no sé qué conocimiento, gusto a ver tenga, y le dije, Emilio, búscate esta canción que la oí en la televisión y fue el lanzamiento hoy de ese sencillo. Sí. Y es un grupo que ustedes conocen que se llama The Scorpions, que es... Sí, alemanes. Alemanes. A mí no me gustan mucho, la verdad. No, a mí no me gusta mucho The Scorpions, la verdad. Yo hubiera jurado que a usted le encantaban. No, me parecen aburridos. Pero oírlo no es pecado. No, para nada, hay que oírlo, ¿no? Ojo. No me gustan, Emilio, pero está bien oírlos. Hoy se lanzó esta vaina, a ver qué dice Nico, porque el tipo es... Scorpion. Pues a ver, la canción es el nuevo sencillo de ellos y se llama así. Yo duré 20 segundos, Nico, con eso se lo digo. Peacemaker. Sí. Yo no soy muy de Scorpions. ¡Uy, pero rock and roll! ¿Será? No, está bien. Óigala con esto. Bueno, Nico, desobedece a tus padres. Las tareas apestan. Las tareas apestan. Está buenísimo. ¿Sabe qué? Es que me gusta musicalmente esta que oí, musicalmente, pero es que la voz del The Scorpions nunca me ha gustado. Pero musicalmente pero me está, parece que está chévere. ¡Súbale, súbale! ¡Eso, Rock and Roll! ¡Está bien trabajarse! ¡Cómete dos postres! ¡No, pues! ¡Qué rebeldía! ¡Arriba las ovejas negras! Bueno, listo. Ah, no, bájale eso, me estoy enloqueciendo. No, pero no está mal. Musicalmente no me pareció mucho. Me gustó bastante, de hecho. Pero no está mal, no está nada mal. A mí no me gusta. Se la pusimos y a los 10 segundos empezó Rock and Roll. Roll. Sí. 1962, Grecia Colmenar. Uy, no me diga. Ay, ay, ay. Pero acuérdeme. Topacio. No. Claro. Me están cayendo las muelas. ¿Qué me pasa? ¿Por qué? Viejo verde, María Julia. Uy, Topacio, ¿se acuerda? Pero perdón, es de mi edad, 62. No, eso entonces no es verde. Exacto. No, ya está un poco... Ya está un poco, le digo... Desportillona, sí, ¿no? Sí, ya toca echarle masilla epóxica. ¿Masilla what? Epóxica. Geraldine Civi, cayó 75. ¿Qué? ¿Cómo? Uy, eso sí, mejor dicho. Amas de casa desesperadas, ella fue una. Uy. 75, 46 pesitos. 46 pesos, sí. Pero eso no es pecado. No, pero... con 38 y lo verdad que anda. Uy, ¿cómo? Loy Prima. Uf, músico buenísimo. Tremendo. Sonido de New Jersey, aquí está. Sí. Compositor, trompetista, actor. Nació en el 10, murió en el 78, 6'8". Sí, era tremendo. Un poco gordito, ¿no? Sí, él estuvo casado con Kelly Smith, que era cantante. Y italoamericano. Gordelio. Sobre él se hizo una... Inspirándose en él se hizo una película que se llama The Big Night. Que es una gente en un restaurante italiano que se preparan para atenderlo. Y sobre todo, y sobre esa expectativa de que va a venir Louis Prima a cenar... Pues se fundamenta toda la película. Pero esta canción además aparece en otra película tremenda de Harold Ramis, que es Analyze This, con Robert De Niro y Billy Crystal. Aquí está When You're Smiling. When you're smiling, when you're smiling, when you're smiling, when you're smiling, and the whole world smiles with you. ¿Puedes subirle, Christian? When you're laughing, oh, you're laughing, oh, you're laughing. Y no se oye nada. When the sun comes shining through, when you're crying, when you're crying, Orlando, you bring on the rain, stop your sighing, stop your sighing, Orlando, won't you be happy again, happy again, when you're smiling, when you're smiling, keep on smiling, keep on smiling, and the world will smile. Bueno, esto nunca me marcó. Yo creo que eso nunca sonó, ¿no? Pero bueno. Entonces, ¿sonó, Emilio? Yo no la vi. Pero sí, el estilo de Luis Prima, claro. ¿Perdón? El estilo de Luis Prima, o sea, seguro no esta, pero sí otra canción. No, esto... Y no, sé, es, ¿cuarto? Esto es Papa totalmente italiano. De su estilo. Falleció en 1254. Belisario, Nico. No me diga, hombre. Claro, Belisario de Tancur Cuartas. Ídolo. Bueno. El poeta de Amagá, hombre. Bueno, le tocó una presidencia complicada, ¿no? Pues, sí. Diálogos la de paz. La fue el 100% con él. Diálogos de paz le tocó ah, Armero, no, le tocó. Palacio de Justicia. y el empiezo no. El exterminio de la Unión Patriótica, pues, le tocó difícil. Sí. Pasen la tumba. Dalita, saludos a Dalita, sí. La viuda. Hombre, tranquilo, Dalita. Bueno, Emilio, terminemos con Armando. Armando, claro, nació, sí. ¿Murió o nació en un día como no, hoy? No, nació un día como hoy, pero pronto se cumplen, además en un par de días se cumple el primer año de su fallecimiento. Armando Manzanero. Ah, bueno, entonces horror. Preparémonos para los homenajes permanentes. Adelante. Bueno, Armando Manzanero, yo creo que el más importante compositor de boleros de todos. Y a ver, de todas las canciones que puede haber elegido de él, me fui por esta que no es tan conocida, pero yo creo que es una de las mejores. Aquí está esto que se llama Aquel Señor. Aquel señor a quien compraba las flores que te daba me preguntó por ti qué pasaba, que por qué no te llevaba. Le tuve que decir que no te veo más, que ya no sé de ti, que te fuiste de mí. No le pude mentir, pues flores otra vez no le he vuelto a comprar. Aquel nuestro camino que solíamos andar, donde las aves al mirarnos se ponían a cantar. Los árboles aún se inclinan para verte caminar. Y todo queda triste cuando ven que tú no estás. Aquel señor, quien nos deseara que fuéramos dichosos, me quiso consolar cuando miró que yo me ahogaba entre sollozos. Me dijo que tal vez mañana volverás, o que quizá algún día a mi lado estarás. Y será cuando entonces las flores que me vende yo le vuelva a comprar. Aquel señor, aquel señor. No se muevan, ya volvemos. Llegó Gane Pagando y Disfrute Rodando del 1 de diciembre de 2021 al 31 de enero de 2022. Por cada 50 mil pesos en compras con sus tarjetas Davivienda, participe en el sorteo de uno de los dos carros Mazda 0 kilómetros. Inscríbase en www.ganeconDavivienda.com. Aplican términos y condiciones. Autoriza Coljuegos. Banco Davivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Jack Daniel's Tennessee Whiskey te invita a hacer que cada momento cuente. Recuerda disfrutar el camino. Jack Daniel's, make it count. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. 40% de alcohol en volumen. Llega el gran concierto Davivienda de Navidad 2021. Disfrute este 11 de diciembre a las 5 de la tarde en el canal de YouTube de Davivienda, un concierto único con la Filarmónica Joven de Colombia y su invitado especial, Andrés Cepeda. Volvamos a brillar con la música. Es Navidad. Ya tenemos 6 ganadores de las 10 Volvo XC40 que sorteamos y aún quedan 4 más. Participa en el último sorteo por una de estas 4 Volvo el próximo 15 de diciembre a las 2:30 p.m. Tanquea en Primax e inscribe tus códigos ya. Hazlo hoy mismo ingresando a ganaconprimax.com y multiplica tus opciones de ganar. Primax, siempre más. Llega el gran concierto Davivienda de Navidad 2021. Disfrute este 11 de diciembre a las 5 de la tarde en el canal de YouTube de Davivienda, un concierto único con la Filarmónica Joven de Colombia y su invitado especial, Andrés Cepeda. Volvamos a brillar con la música. Es Navidad. ¡Qué niño más majadero! ¡Qué niño más majadero! ¡Muchacho! En los originales, ¡Los Majaderos! aquellos cretinos que, pretendiendo ser casuales, ratifican en cada uno de sus actos su condición de soquetes. Perdónalo, Señor, porque no saben lo que dicen, ni lo que hacen. ¡Qué niño más majadero! ¡Muchacho, muchacho! Es que de verdad. ¡Qué niño más majadero! ¡Muchacho! La música es un elemento fundamental en la vida de Guillermo de Inglaterra, William. Vi la foto y dije, pues, necesito hablar con Nico. Y con las niñas que empiecen a criticarnos. Son Jorge, George, Prince George, heredero, Charlotte y Luis en los jardines del Palacio de Sandringham hace un mes. Yo veo esa foto y pues... no sé cómo expresar mis ganas de bofetear. Bueno, tranquilo. No lo puedo hacer. ¿Tú qué opinas de William, María Julián? No, nada, ni me va ni me viene, la verdad. No me gusta. ¿Pero mucho? ¿Consideras que es un... lempo de hombre? No. ¿Consideras que es un vago? Pues no, yo no le diría vago, pues... nació así, nació príncipe. ¡Nico! Me lo han dicho y no lo creo. Nico, ¿usted qué opina, en serio? Uy, a mí me parece que no le tienden a uno una cama, pues. O sea, no, uno necesita... ¡No tienen que hacerlo! Necesita cósame este botón. No son capaces. No, despinche esa llanta, hermano. No son capaces. O sea, unos verdaderos haraganes. Pero yo creo que saben cosas que de pronto nosotros no. Unos haraganes. Sí. Y los niños. Uy. Haragán Junior. Charlotte. Pero George, Prince George. No. El que va a heredar la corona. Primero entra Carlos. Después este señor. Y después George. Pero a George le toca en un tiempo, ¿no? ¿Cómo pone el gato? No tengo ni idea. ¿Qué es un gato? Yo no sé poner un gato, usted no, también déjeme tranquilo. También debe ser ustedes majaderos. También pues. Nace príncipe. ¿No saben cambiar una bendita serio? Llanta de un carro? Príncipe. Yo sí sé. Yo ya no sé eso. ¿No? No sabía. Uy, no. Mejor dicho, estoy solo aquí. No, yo sí sé. ¿Tú sabes? Es que ya las llantas no se cambian, nunca se pinchan. No sé qué producto. Pero eso es para los carruajes finos. No, sí, para mí que tengo suelas raídas. Carruaje. Ah, no, pero usted pues cambie carro. No, eso no gana tengo, buena plata. No tengo eso, carro. ¿Dónde buena saco? Plata. ¿Dónde saco? Gana buena plata. No, tranquilo, que voy a ganar buena plata. Bueno, pues él confesó que a la mamá le gustaba cantar Bon Jovi. Esa es la nota. Uy, es la, le digo. Es una de las notas más precarias. Mi mamá conducía y cantaba todo pulmón a Bon Jovi. Incluso algún día metíamos al policía del coche y también le hacíamos cantar. Nos reíamos, decía el príncipe William. Una de las canciones que se ha quedado conmigo y que hasta el día de hoy disfruto en secreto es The Best de Tina Turner, porque cantaría en el asiento trasero del coche. Era uno de mis grandes momentos familiares y es de las cosas más difíciles que he hecho. ¡Nota, Nico! Uy, 0-1. A ver si te va a poder cambiar una llanta para que sepas lo que es difícil, pues. Yo no sé si seguir con esta vaina, hermano. No, pues dele a ver qué más. A ver, rescátelo. Algo. Pero es que usted me empieza a regañar a mí. Yo no conozco al señor. Yo soy un tipo. Mi papá nació en Guadua. No, por eso, pero también este flojo. Tipo, es que y lo que confesó es que una de las canciones favoritas de sus hijos es el Waka Waka de Shakira. Sí, había noticia. No, Shakira ya respondió. No, pero es que ¿ah, yo sí? considero que, pues yo considero, sí, es que hay muchos movimientos música, ¿no? de cadera, muchos disfraces, particularmente Charlotte corre por la cocina con sus vestidos y sus cosas de ballet y se vuelve completamente loca. Y Luis el pequeño le sigue tratando de imitarla. Son momentos felices en los que los hijos nuestros disfrutan bailando y cantando el Waka Waka de Shakira. Yo ahí... Ay, no. Yo no tengo que va. Leer esa nota, pues para sacar la berrionda piedra, Nicolás. Uno ahí yo se va. Uno ahí se va. Uno no, no tiene por qué permanecer pero más en el mismo recinto. Pero es que a esta hora, hermano, a las 7:40 y con velitas. Uy, pero se apagaron pues todas si quiere, las velas. Si quiere, le voto unas cosas más intelectuales. O sea, se apagaron todas las velas con esa nota. Yo considero que es la mejor nota que se ha hecho en el programa en términos de cretinez. Bueno, eso sí, en términos de cretinismo y de imbecilidad, es no, no encuentro, es Grand Prix. Pero el nota. Imbécil soy yo o el no, protagonista el de la protagonista nota. De la nota. O sea, usted no, sabe que nunca va a tener visa inglesa después de todo lo que ha dicho, ¿no? Como decía un expresidente, yo no necesito visa para ir a Chaparral. Entonces, pues esa es la historia. ¿Tú qué opinas, María Juliana, de esta historia? Pues sí, bastante le falta, la verdad le falta como sustancia. Sí, calle. Estos manes de hasta verdad. Que la llame y se case con el príncipe, ¿no? Como dice un amigo mío. Claro, exacto. Ahí yo quiero ver la street va a tener. Quiero ver a Mónica, qué pena se separó. El príncipe William por ti. Y ella, uy, no, es que Calvin, yo la veré ya toda coronadita en todos los sentidos, Nico. Ah, soy puestecita y la vaina y con librea y corbatina al lado y servidumbres. Librea. Ay, Dios mío. Por la boca muere el pez, dicen. Exacto, hay que tener cuidado. Bueno, ¿alguien tiene algún cretino mayor o estamos no. bien así? No, es que esta sí mayor fue no. pues la tapa de la tapa. ¿Y la guacaguaca? Ah, guacaguaca, no, guacaguaca. Un grado, o sea, en la escala Richter de pendejada, esta sí fue pues la número uno. Chapó para Nico, maestro, me gusta. Acuérdense que originales. Lo oye algún embajador de Inglaterra y no vuelve a ver ese país. Yo no necesito visa para ir a Chaparral, repito. Y de vez en cuando hay que quitarse el sombrero. Eso era todo, yo no tengo nada más que decir. Bueno, leemos los últimos tweets, hombre. Ya vamos a llegar al final de este show. Bueno. El show. Mañana todos pueden descansar rico. Rico, rico. A la pregunta, Nicolás. Si no tuvieras que trabajar, ¿a qué te dedicarías toda tu vida? Vea, eso está perfecto para estos holgazanes. Daniel Salamanca. Me sentaría al lado de Orlando a contemplar el horizonte. Uh-huh. ¿Cómo vamos, Nico? Le digo que está para un 5-8 hasta ahora. Me sentaría al lado de Orlando a contemplar el horizonte. Mientras escuchamos el programa sucumbir en aquellos caos temporales. Uy, ¿cómo? ¿6? Feliz martes. Grande, Nico. Grande porque no hizo nada hoy. Nada. María Juliana. Nada. Nada. 0-1. Una declaración de principios que ustedes no hicieron. ¿Cuáles? Yo no necesito visa para ir a Chaparral. Yo arriesgando una cantidad de cosas. Ay, a escucharlos a ustedes hasta que la Mónica y la Marijuli salten en una pata por ese 5-9 polémico que puso el Nicolás. Luego me echaría a dormir. Total, uno se cansa de no hacer nada, ¿no? Sí, claro, no sé. Tal vez me dedicaría a las apuestas de deportes, ya que hoy en día está de moda arreglar resultados y eso, Nico. No siguen poniendo su autoridad con los tweets. Saludos al modelo de Adidas. Eso, 5-9. Creo que me enamoré de Moni Martínez. Ah. César Quintero. Sería senador vitalicio como Robledo. Nota, Nico. Bueno, tranquilo, 5-1. No, exacto. Me dedicaría a la vida y labores del campo. Que hoy no son tan rentables, pero que constituyen una vida libre y digna, cuidar animales, sembrar comida y muchos árboles, ver amaneceres, atardeceres y respirar aire puro. Feliz tarde, originales, los mejores. Nota, Nico. Vamos a ponerle 5-4. 0-1. No, 5-4. Uy, para cerrar y acabar definitivamente con el caserito. ¿Cómo? ¿Por qué no lo entrevistan un día en el tema y que envíen preguntas? Claro, que los oyentes ya terminamos la vaina. Que los oyentes le pregunten vainas. Ese sería un gran ejercicio. Bueno, y así terminamos. Ya vamos con unas cuñitas pendientes, arepaso y una cancioncita para ir al sabor de la noche de hoy. Y todo el mundo que prenda velitas, mijo. Eso. Y las niñas unos cirios grandes, por favor. Ya volvemos. Verá. Llega a Plaza Mayor de Medellín del 9 al 12 de diciembre, maridaje amigos y sabores para vivir una experiencia inolvidable de la buena mesa. Compre sus entradas con sus tarjetas Davivienda y reciba 20% de descuento en la taquilla del evento. Davivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En Jack Daniel's siempre hemos hecho buen whisky a nuestra manera, pero hay algo que en Jack no podemos hacer por ti: hacer que lo que vivas valga la pena. Haz que cada momento cuente. Jack Daniel's, make it count. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. 40% de alcohol en volumen. Llegó el iPhone 13 con el sistema de dos cámaras más avanzado en un iPhone. Llévelo pagando 25% menos en sus cuotas con el programa iPhone for Life y además con 0% de interés con tarjetas de crédito Davivienda. Más información en www.forlifecondavivienda.com. Aplican términos y condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Lamy es el mejor regalo para Navidad. Lamy, diseño hecho en Alemania. Lamy transforma elementos comunes en accesorios que reflejan un estilo de vida sofisticado con una amplia gama de modelos icónicos y ediciones especiales. Lamy es la marca de instrumentos de escritura con más premios de diseño en el mundo. Lamy, diseño hecho en Alemania. Este viernes entregaremos dos Lamys para las personas y los oyentes que estén muy pendientes de toda la información que damos con Lamy. Llegó Gane Pagando y Disfrute Rodando del 1 de diciembre de 2021 al 31 de enero de 2022. Por cada 50 mil pesos en compras con sus tarjetas Davivienda, participé en el sorteo de uno de los dos carros Mazda 0 kilómetros. Inscríbase en www.ganeconDavivienda.com. Aplican términos y condiciones. Autoriza Coljuegos. Banco Davivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! El arte tiene poder, defiende Jeff Koons, pero es un poder humanista y hasta terapéutico, una herramienta para que el espectador alcance todo su potencial. El valor de una obra de arte no se mide en dólares. ¿Cómo no, papi? ¿Sí o sí, no? Duerma, mijo, y verá. Sí, es casi un rato. Sí. Y se habla de que él hizo una obra muy especial en acero inoxidable, con una factura impecable y con una virtuosa perfección de un conejo de las ferias. El 15 de mayo del 19, la casa de subastas Christie's la adjudicó a un coleccionista, convirtiéndola en la obra de arte más cara de un artista vivo en el mundo. Él es gringo. ¿Cuánto pagaron por esa obra en dólares en 2019? Se acabó el tiempo. Creo que muy poquito. Orlando Rivera también. 280 millones de dólares. Yo también, tranquilos. Mónica, 20 millones, mi amor, pero la Frida Kahlo pagaron 34. No, entonces no sé tan mal. Gracias. Perdón, pero es la artista latinoamericana. Esa es la obra más cara del mundo de un personaje vivo. Claro. Vivo, por eso. ¿Vivo? Es que ojo que eso tiene... Jan Kunz. Entonces yo creo que no estuve tan mal. ¿Usted? Pésimo. Sí. 50 millones. María Juliana Correa, 320 millones. Mucha rica. Da Vinci en potencia, brother. ¿Qué? O sea, Da Vinci está... le pagan a 90 días con cuenta de cobro a Da Vinci. Menos uno para, para María Juliana Correa. No, pero ¿qué es está esto? De una lucida. Pero no. En los originales. ¿Cuánto es que nosotros, pues, brutalizaron, pero no tan. La correccional. ¿Y punto para quién? ¿Para nadie? No, para nadie, desafortunadamente. La obra se llama Rabbit. Es una estupidez de acero inoxidable. Y el tipo la hicieron en el 86 y la compraron en Christie's por 81 millones de euros, equivalentes a 97 millones de dólares, siendo la obra más cara de un artista vivo en la historia del mundo. ¿Y no han visto Jeff Koons? Es perfecto para María Juliana Correa. Está, y no, no es calvo. Sí, y un churro. Pues no churro, pero ese cuento de que el arte no va... El arte, pero 97 la patacones, saca la piedra. Atenti, ¿no? No, no, y él dice que, el, que la plata es lo de menos. Ah, bueno, eso es lo que dice uno cuando tiene mucha. Exactamente, cuando no le importa la plata ya porque tiene tanta. Nicolás, ¿quién ganó el... ¿Quién ganó el... El tema del día? El Twitter de hoy. Sí, que fue el tema. Si no tuvieras que trabajar, ¿a qué te dedicarías toda tu vida? Daniel Salamanca ganó y dijo: me sentaría al lado de Orlando a contemplar el horizonte mientras escuchamos el programa sucumbir en aquellos caos temporales. No, pero usted tiene otro bueno. No, pero ese está muy bueno. Orlando, ¿no se siente perseguido por Nico? No. ¿Cómo es que se llaman los animalitos esos que finos que usted come, Nico? ¿Las angulas te refieres? Ah, yo pensé que era la mazamorra chiquita. Y no, es, ¿las qué? ¿Las qué? Las angulas. Ah, se volvió fino de la noche a la mañana. Miércoles. Bueno, listo. Nico, ¿algún comentario o la miel? No, yo lo he visto comiendo en hojas de bijao y en el suelo. Ay, ay, ay. El hombre. ¿Cómo era de paso, María Juliana? ¿Y las qué? Bueno, yo tengo. La de paso va así. Yo tengo menos 5 puntos, Mónica tiene menos 4, Nico tiene 1 punto y Orlando Rivera tiene 2 puntos. Oye, pero ¿a ti qué te pasó en el último instante del programa? Ibas volando. ¿Qué me pasó? ¿De qué? Pues que otra vez estás punteando para abajo como todos los meses. ¿Oye? Ah, normal. Normal. Oye. Es una tendencia. Pero ibas como más 6. ¿Qué pasó? No, en ningún momento. No estaba positiva en ningún momento este mes. Ay, pero ¿por qué hablas como consentida? Bueno, bueno. Bueno, muchachos, así llegamos al final. A las 8 en punto, Emilio Sánchez los invita a disfrutar de los sabores de la noche y nosotros mañana nos tomamos un pequeño break en homenaje a la Inmaculada Concepción. Pero si quieren hacemos programa, yo no, no tengo problema. No, dele. Dele. Nico tiene la jugada, creo. Sí, ahí empatamos, mijo. Hasta pronto, muchachos. Chao. Feliz noche. ¿Ustedes también son de los que se antojan de todo por ahí? Yo era así, hasta que aprendí que la única forma de ahorrar es si tengo una meta clara. Por ejemplo, este año quiero llevar a mi hijo a conocer el mar. Entonces, cuando veo esos zapatos rojos que me encantan, me imagino a mi hijo jugando en la arena y se me pasa. Apunten. Así la plata rinde más y ahorran financieramente. Bancolombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9.